Voy a apagar los móviles. Y yo que te estaba grabando. Ah, hace un pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. Tres horas. A ver, silencio o lo pongo en coche. ¿En el coche qué es, tío? Opción del móvil en el coche. En el coche no sé. ¿Qué? En el avión es que no llegan ni llamadas. Que no afecta al conductor. Oh, Dios mío, me afecta la onda. ¡El volante! Papá, que estoy jugando al vuelo. Ah, en el coche es para cogerlo desde el coche. Y, pero eso es ilegal. No. Entonces te dice el móvil, ¡capullo, cierra el móvil! Te suena en el coche. Y tú le das un botón en el coche y hablas desde el coche. ¿Pero qué dices? ¿Tú has visto este móvil? Y yo, eso se hace toda la vida. Solo tiene hasta el coche de mi madre. Pero el coche, no el móvil este de mierda. Y todos los móviles que tienen que esa opción. Modo, que es un modo de mierda. Que tú le das y se pone en Bluetooth y se conecta con el coche. Ah, guay, pero esto no tiene Bluetooth ni tiene nada, no ese sé, móvil. Pues será por magia. Este móvil es de los que llevan los traficantes. De esto que en las películas claro, se ve como lo parten por la mitad. El segundo móvil de Walt, ¿no? Sí, este es. Yo es lo que hago, es lo que voy diciendo en el colegio. Yo lo parto por la mitad y eso. Ahí que nada. ¿Lo puedo partir por la mitad? Sí, claro. Si yo todos los días tengo que traficar. No lo rompas de verdad, ¿vale? No lo rompas de verdad, que me cuesta un dinero. Ay, mira, qué gracioso. Que últimamente la venta de drogas va fatal. Va muy parece mal. Como un... Tú. Parece como un reloj de estos de los niños chicos. Sí. Un reloj de Transformers. Sí. La pantalla nada más, ¿no? Sí, el mismo tamaño. Más o menos. Joder, gracias por reírte de mi móvil. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué mierda posca es este? Da calor, hijo. ¿De calor? Espérate. La vida da calor, hijo. A ver si se escucha bien esto, ¿no? Ah, ¿que esto es una prueba? Es que lleva... ¡Pensaba que esto era directo! Es que lleva 4 minutos grabando. Queda grabado. A mí me da igual que tu móvil tenga WhatsApp, tenga lo que le dé la gana, vamos. Yo, a ver, yo he recibido un WhatsApp no, muy importante. A mí no me das plantón por un móvil, ¿vale? ¡Suelta el móvil! ¡Suelta el móvil! Aquí. No, ahí no queda. ¿Has escuchado el... No. Que se escucha. Hola, ¿qué pasa? ¿Ese es mi vaso o es tu vaso? Ese es mi vaso, liado. Ese es tu vaso. El que está con el móvil es tu puto vaso. Este es mío. El que está con el guión es el mío. Bueno, ¿qué pasa? Estamos como el papa, ¿eh? ¿Y es que estamos espesos. Que me vio y respiraba a la vez. Qué listo eres. Venga. Hay que poner una pausa publicitaria, ¿vale? Voy a el botón de pausa. Toda mierda de podcast episodio 39. ¿Sabes que ha sonado una promo mientras que... Pongo una promo. Ahora que te pasen los ojos. A ver, va a decir que con el agua se te ha ido. Estoy llorando, hijo. El agua a los ojos o algo. Sí, se me ha metido el agua a los ojos. De los pulmones va a los ojos. Eso es verdad, ¿eh? Eso está todo conectado así. Eso está todo conectado porque a mí me echaron una vez en los ojos un colirio porque se me rayó la córnea. Y dejaste de respirar. Sí, por ejemplo. No, creo que, no sé si fue por la boca, por la nariz o por las orejas donde me salió el líquido. No, claro, eso sí, eso está todo conectado. Está todo conectado. Es como cuando te resfrías y se te entaponan las orejas, ¿no? Es como los muñecos estos de plastilina, tío, que tú lo aprietas y le sale pelo de arriba de plastilina por toda la cara y... Eso, realmente eso no era para enseñar a los niños cómo todo está conectado. Sí, sí. Oye, ¿por qué no empiezas diciendo el número de podcast? Ya lo he dicho, el 39. Una polla, has dicho tú. He dicho, vaya mierda de podcast, he sido 39. ¿Sabes lo que te iba a decir antes que estaba tan interesado porque encendiese el micro y le diese al botón rojo de grabar? Porque... Me iba a dar un soponcio, te iba a decir desde la cocina. ¡Me va a dar un soponcio porque he comido papa! ¿Has comido papa? ¡He comido tortilla papa! Yo no. Yo he comido hamburguesa. ¡No, pero tiene relación con lo que íbamos a hablar hoy! Ya. ¡Papa! Es el mismo chiste de la portada. Sí, pero es espontáneo, es de la vida que la ha traído. Ya, yo no. Eso sí es cierto. Es un chiste malo que te ha traído la vida. ¿Tú te das cuenta? Porque tú quieres ver la relación, si no, ¿no? Hombre, hay alguna relación, ¿no? Sí. Estoy harto de papa. Eso es una relación... Estoy... Casi religiosa, diría yo. ¿Mística? Mística. ¿Divina? Sí, divina. Yo quiero un máster en divinidad. Dios los obra, hay. Dios obra, sí. Bueno, luego Dios obra de esa forma, en plan... Pues hoy vas a comer papa. Ajá. Ya está, ese es su... Mi madre no sabía nada de papas, ¿sabes? No, mi madre... Algo sabrá de papas, pelar papas, hombre, cortar sabe, papas, freír de papas, sabe freír conocer papas, cocer se casó papas. Con mi papa, pero... ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo, pero tío, de mi guión... De tu guión de los papas no sabía nada. Es que como... Es que... Podíamos hacer dos tengo cosas. Tengo calor. Vale. Es verano, hace calor, es lo que tiene, ¿no? Sí. Vamos a sacar podcast cuando todo el mundo se ha ido de vacaciones, verás tú. Y hola, el año pasado en verano fue cuando más audiencia tuvimos. Mira, una arma de muerte. Pero yo no quiero audiencia, yo quiero comentarios. Bueno, ya es cierto, pero... Pero la gente de iVoox, de estos locos que lo escucharon, ¿qué? ¿Eh? Es verdad, en Aibo mucho loco, tío. Yo no como entiendo. El papá negro ese que nos escucha en Aibo. No me escucha. ¡Ay, ay, ay! Es verdad, nos envió un correo. Sí, sí. Un cura negro. Un cura negro. Dominicano. Dominicano, tío. Una cosa, yo he preparado ese podcast por ese hombre. Sí, ¿no? Le voy a enseñar a hacer podcasting y a ser papa, le voy a enseñar. Sí, sí. Bueno, está bien, ¿no? Yo qué sé. ¿Cómo era? ¿Radio Bendiciones o algo así? Radio, ¿no? Yo qué sé, no, míralo, míralo. Voy a mirarlo. Bien, corre, corre y lo mira, hago aquí un corte. Venga, ya tenemos al señor, le decimos su Twitter, seguro que le interesa. Sí, Miqueas Fortunato. Arroba Miqueas FG, ¿puede ser? Sí. Sí, en Twitter. En Twitter. Es un señor cura, ¿no? Sí, de Radio Amanecer. Radio Amanecer. Que nos pregunta cómo se suben los podcasts a radio. Ah, bueno, pues nosotros se lo solucionaremos por correo, es verdad, teníamos que haberle contestado y no lo hemos hecho. Yo creo que no nos escucha. No, yo creo que tampoco. Así que no se merece que le conteste. Pero tú sí decías que nos escuchaba, yo te decía que no. Y si nos escucha, yo quiero que mi podcast salga en Radio Amanecer. Estoy seguro que alguna hora libre tienen que tener. Es el director de Radio Amanecer, seguro que no le importa. Solo somos ateos, ¿sabes? No. Sí, bastante ateos. Y nos vamos a reír en la iglesia, nada más, ¿no? Bueno, todavía no nos hemos reído de la iglesia en sí, ¿no? Nunca. Y yo, cuando le escriba el correo, le voy a hablar, bueno, ahora vamos, en este programa cuando nos vamos a cagar en la iglesia. Le voy a escribir, este va a ser. Le voy a recomendar nuestro episodio pues, sobre el Papa. Precisamente. ¿Oño? Cuando él lo vea diga, a ver, no sé si mete a estos chavales en Radio Amanecer. Voy a escuchar el último, ¿no? Sí, sí, hablan con un acento raro, ¿no? De papas. Y con un acento raro, ¿no? Sí. Y hacen chistes de tortillas, ¿no? Está bien. Oh, sí, vamos. Sí, bueno. Deberíamos empezar, ¿no te parece? Uh-huh. Yo tenía un montón de cosas a decirte de esto de... ¡Oh, el principio del próximo programa! Yo ya no me acuerdo. Pero si lo tenías apuntado. ¿Qué iba a tener apuntado yo? Por ahí ponía algo apuntado. Ah, sí. Bueno, iba a decirte que Ivo lo van a cerrar. A partir de... Ya, no dentro, creo. Dentro de nada lo van a cerrar, pero solo... ¿Sabes para qué? Esto es para la gente de Ivo, ¿sabes? Para meterle un poco de... Porque nosotros vamos a sacar la verdad sobre la Vaticano. Tú lo sabes, ¿no? Entonces lo van a cerrar por eso, no por otra cosa. Pero en Ivo todo el mundo cuenta la verdad sobre no sé qué. Pues yo también. Yo me uno a ellos. Y no lo han cerrado todavía, o sea que... No, pero ahora a este va a ser. Ahora, en esta, ¿sabes? Sí, lo... Aquí va a ser la buena. Bueno. Vamos a empezar el programa, ¿no te parece? Sí. Que tengo, mira, 4 folios, ¿eh? No, nada del otro mundo, ¿sabes? Muy densos. ¿Qué va a ser denso? Esto es todo memorizado, esto... ¿Este tiene por las dos caras? No, esto es mentira, es que mira, me salió mal, aquí no se sale el nombre de los papas, ¿lo ves? Sospechoso. Esto es del Vaticano, estos son los papeles del Vaticano, que están mal escritos. Estaba viendo un documental, tío, y dice poner nota. Estos papeles son tan frágiles que tienen que usar... guantes blancos para manejarlo. ¡Guantes blancos! ¡Cuidado! Como los tebeos antiguos. Exactamente, tío. Como Miyamoto haciendo unboxing. Exactamente. Miyamoto haciendo unboxing. Bueno, vamos a ver. Tú quieres ser papa, ¿verdad? Yo sí, siempre he querido ser papa. Pero sin pasar por todo lo anterior. ¡Vaya! ¡Pues te jodes! Ese es el problema. No. Yo quiero salir de mi casa un día. ¡Tú! ¿Quieres ser papa? Yo sí. ¡Sí, señor! ¡A su orden, señor! Venga, pues estás al cargo. Bueno, te puede venir... Oye. Yo creo que... Seguro que nos cogen así al Papa, ¿no? Porque el Papa no manda, en verdad, ¿no? Mandan el Consejo de Ancianos Pervertidos y Secretos. ¿No? Los agentes de la CIA que trabajan allí en el Vaticano, que existen, ¿eh? De verdad. Escúchame, que el Papa... tú me has preguntado que cómo se elige el Papa. Sí. No, que si manda el Papa. Escúchame. Que para la Iglesia es válido lo de una aparición mariana, ¿eh? Que, ¿sí? Cuidado, tú puedes ir diciendo, que el se me ha aparecido el señor y me ha dicho que tengo que ser papa. Entonces, ¿eres papa? Eres papa, eres antipapa. No es que sea el anticristo o el demonio. El antipapa es el papa del que no está de acuerdo el Vaticano. Ah, ¿que nadie está de acuerdo? Que nadie está de acuerdo con él. Entonces, pero también puede ser, se me ha aparecido el señor y me ha dicho que seamos todos papas menos este. Pues seríamos todos, bueno, todos los que acepten, los que vayan diciendo que son papas, pues serían todos antipapas. Excepto ese sería el papa. Menos este. Ese sería, o sea, el papa. Que Dios lo tiene lo que quería. Dios lo tiene que decir al revés. Así es como le engañan a Dios. Son muy inteligentes. ¿Cómo? Espérate, no entiendo esa línea de Dios pensamiento. Dice, tú eres el papa, pero ahora ya no es el papa, es el antipapa. Por lo tanto, lo que han hecho es engañar a Dios, porque Dios quiere que salga ese, pero como es el antipapa... No, entiende. Tendría que haber sido que Dios diga que todos son antipapas menos este. Y ese es el... Ese sería el papa. Y ese sería el papa. ¿Vale? Pero Dios no suele hacer eso, ¿verdad? No, no. Bueno, sí, sí, sí, sí. En el catolicismo es todo muy bonito y multicolor y seguro que sí, claro. Sí, eso, no. Bueno, tú, que eres... Vamos a pasar por todo lo difícil, ¿no? Es que si no me dejas... ¿Pero tengo que empezar siendo profesor de religión o algo sí, así? Sí, tienes que empezar yendo a un colegio diciendo... No, no, en verdad no. Bueno, tú eres de clase obrera, sin experiencia, de izquierda, ¿no? Bueno, y afiliado, bueno. Y afiliado al comité... Tú estás afiliado al comité y podcast, cuidado, de sobre la Tierra Plana. Es cierto. La Tierra Plana. Haz un poco de spam, ¿no? A tu grupo. No, Tierra Plana. Es que todo esto es secreto. Eso es como los archivos secretos de Bayern de Podcast. Como los Illuminati. ¿No? No podemos hablar de eso. Ah, vale, de acuerdo. Y esas manifestaciones que formamos por ahí por las calles sobre. Son secretas. Son secretas. Nadie sabe. Vale. Son parcantas en blanco. Entonces, nadie sabe por qué se manifiesta, ¿no? Pues no sé, secreto. Pero sí, dentro del mundo secreto lo sabemos, ¿no? Sí. Los dentro altos, de los Illuminati y los canteros de los altos Simpsons. Cargos saben de lo que hablamos. Exactamente, ¿no? Nos ven con las pancartas hablando por la televisión. Hay una serie de locos que está ahí y está el presidente. Malditos Illuminatis. Sí, sí, bueno, que el presidente es el último mono. El que manda son los Illuminati. El que manda es el Papa y todo el mundo lo sabe. El Papa es el Illuminati. Pero, más sagrado. ¿La iglesia? Sí. Si existe hoy en día y si tiene dinero. No toques la mesa del micro. ¿Es porque tienen un país? ¿Cómo? Tienen un país, ¿verdad? El Papa, claro, el Vaticano es un país. Para ellos. Para ellos. Ahora te voy a contar la historia. Pasta, ¿no? Lo vas a flipar. Bueno, que si tiene pasta. Que si tiene pasta. Ya te contaré. Mira. A partir de lo que voy a hablar, dos folios de este guión, de los cuatro que son, está patrocinado por un canal en YouTube, CGP Grey. Grey como gris en inglés. ¿Qué es? Es un... canal de papas. No, es un canal de estos como el Visos. Y hoy vamos a hacer mi top 10 de papas. ¡Número 10! ¡San Pablo V! Este papa iba con putas todo el rato, el ¿sabes? Siguiente. Hoy los 10 papas más innecesarios, los 10 peores papas. Así que... No, hombre, que es un canal que está muy bien, que es como Viso, que hablan así de historia y de tal, y tiene un par de vídeos sobre cómo ser papa, o de Vatican City creo que era, está en inglés. Vale. Así que esto va a ser un puto plagio, pero como yo lo que estoy haciendo es transferirlo del inglés al español, y además en formato podcast, aportando nuestras voces, viva el Creative Commons, ¿sabes lo que te digo? Viva el Creative Commons. En YouTube no hay Creative Commons. Pero eso solo sabe YouTube, yo y los Illuminati. Vale. Y el Papa. Y el Papa. Así que vamos a empezar. Ey, la iglesia, tú quieres ser Papa. Sí. Vamos a hacer la carrera obviamente de Papa. Obviamente que si quiero tú ser Tú quieres papa. Ser Papa, venga. Pues ellos te dicen que solo necesitas dos cosas, la iglesia. Sí. Ser católico y tener rabo. Ser macho. Ah, pero estoy dentro. ¿Eres católico? Bueno, en cualquier momento, te decía, me puedo hacer católico en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, no hay problema. ¡Oh, he visto Dios! Rezas cuatro rosarios y santificado perdido. Y bueno. Y no está casado, ¿no? Y no está casado y se virgen. Así que, bueno. Vale, estoy bien, estoy dentro. Estoy dentro. Sigo dentro. Las putas no cuentan, claro. Bueno, pero necesitas un par de cosas más. Ajá. Solo tienes que ir ascendiendo como si fuese una oficina. Vale. Vale. O sea que empieza como... Sí, como una oficina, pero siendo virgen y sin estar casado. Y creer en Dios, claro. Bueno, eso es relativo. Es complicado, ¿eh? Es relativo. Es complicado. Bueno, primero, es muy fácil. Los rangos son muy fáciles. Es bajo, medio y alto. Son tres rangos los que hay. ¿Pero y papa. ¿Eso qué? ¿De dónde es? Primero, el más bajo es el cura. Ah, vale. Obviamente. El más alto es... ¿El más bajo es el cura? El más bajo es el cura. ¿Y los monaguillos y toda esa mierda? Eso es lo que le chupa la polla al Papa. Al cura. Al cura. Al Papa también. Aquí no hay distinción. Siempre son en canis. ¿Sí? ¿Los monaguillos? Sí. Yo no me he fijado, son niños. O sea, son monaguillos, ¿no? ¿Y después qué hay más? Hay uno por encima. Yo no tengo ni puta idea. Yo lo que sé es de los papas, de la iglesia. El que hay por encima siempre es un cani. De estos bueno, que salen pero es que cura, Santa y tal. Pero es que para ser cura es como el que busca trabajo de barrendero, ¿sabes? Tú vas a una iglesia y buscas empleo, así. No necesitas estudios. Tú aprendes el oficio y ya está. ¿No? Entonces, claro, el monaguillo que está aprendiendo el oficio, pero... Vale. Lo que espera el monaguillo es ser el cura de esa iglesia, ¿verdad? Tú quieres ser cura, ¿verdad? Yo sí, claro. Ojalá. Sí. Sujetar a viejecitas por la mano y decirle que van a ir al cielo. Qué bonito. Sí, en tu iglesia, ¿no? De tu barrio. Magnífico, oye. Pero una cosa te digo. ¿Qué prefieres? ¿Una iglesia? Porque los curas... Pues están en cualquier iglesia. Excepto en las importantes, las catedrales. ¿En las catedrales quién manda? El obispo, el segundo rango. Ah. Tú, imagínate que eres cura, ¿vale? Sí, yo quiero ser obispo. Exactamente, tú quieres manejar la catedral de Sevilla. Claro. Ahí al frente de la FNAC. Yo quiero estar ahí con los guiris, claro. La torre esa, ¿sabes que puedes subir la... Puedes comprarte un caballo y subir la... ¿A caballo? La giralda a caballo. Son rampas. No, ya, claro. Pero puedes hacerlo hoy en día. ¡Claro! Pero habría que pararla por un día para que tú subas a caballo. O sea, hay días que no está funcional. Puedes subir, tú vives allí, tú eres el obispo. Ah, ¿no? yo como obispo. Vale, sí, vale. Pero una cosa, el problema es que para ser obispo necesitas tener... No se puede montar a caballo. Porque tienes que estar gordo. ¡Mierda! No, espérate. Que para ser obispo necesitas ya estudios. Ah, que son de qué, de teología o algo así. Sí. 2 años de filosofía y ciencias humanas y 4 años de teología. No, me dice que no. No. Esa gente no sabe lo que está haciendo, tío. Esa es una carrera de mierda. No, porque, escúchame, si tú eres, no sé, cae por encima del obispo. ¿Cardenal? Sí, cardenal. Vale. Si tú eres cardenal, tú dices lo que tienen que estudiar los obispos, ¿no? Yo nunca les pediría que estudiasen teología. ¿Qué les pediría? No lo sé, pero algo totalmente no relacionado, porque cuanto más sepan, más se van a dar cuenta de que esto es un poco falso. Es todo un montaje. Claro, cuanto más conocimiento tenga, que es peor. Mándales a hacer 4 años de... Pero... Punto. Punto de cruz. O de... No lo sé. Lo que sea menos eso, ¿vale? Confección de ropa. Que no les enseñen cosas de la iglesia porque empezarán a estudiar otras religiones, verán que son todas iguales y dirán, ¡oh, Dios mío! Y se darán cuenta que es mentira. No, pero ya dirán, bueno, pues sigo para adelante, pero... No, pero teología, ¿tú qué te enseñan? Teología son historia de las religiones y toda esa mierda. Pero historia de las religiones te cuentan 4 tonterías que favorecen a tu Dios, ¿sabes qué te digo? Entonces está bien. Imagínate si una asignatura de mierda como filosofía está tan alterada por los gobiernos actuales, pues imagínate la religión, tío. Pero yo creo que no. Seguro que estás... que te enseñan historia de la religión y todo eso. ¿Sabes cómo le llaman los americanos a los estudios que se hacen? Y eso... Todo esto es católico, ¿no? Todo esto es católico. Los protestantes... ¿No tienen papa? Los protestantes no tienen papa. Entonces, ¿tú nunca vas a ver un papa americano? ¿Quién es jefe? ¿Todos? Papa americano. ¿Todos son el jefe? Hostia, es verdad. ¿No hay jefe? No hay jefe, son ¡Es una anarquía religiosa! ¡Es una anarquía religiosa, malditos americanos! ¡Llevan todos pistolas! Yo soy mi propio jefe. Sí, no tengo ni puta idea. Yo creo que son todos curas y tendrán alguna organización eclesiástica de la hostia, pero es que allí la iglesia no tiene tanta importancia. Bueno, sí tiene. Sí tiene muchísima más. Pero la iglesia de barrio, que se sustenta del dinero de la gente del barrio, no de... No del gobierno, o sí. No sé, no es como aquí que la iglesia tiene unos privilegios de la puta hostia. Bueno. ¿Sabes qué te digo? No lo sé, no. Aquí en España, pero bueno. Allí también, no lo sé. No sabemos. Ay, qué catito. No lo sabemos. No sabemos. Bueno, pues ella llama Master of Divinity. Y a sacar Master of Divinity, el Master de la Divinidad, aquí yo solo. ¿Y ya después de eso puedes hacer milagros o no? Sí, por supuesto, no, aquí desde cualquiera puede hacer milagros. No. Todo el mundo. No, pero el Papa más todavía. Bueno, el ahora, Papa hace más magia. El Papa, claro, eso es nivel de rango de magia, tiene más barra de magia, de maná. Que no son magias, ¿no? O sea, las ha aprendido a través de... cosas. Pero las ha aprendido a través del esfuerzo. O sea, no es un truco. Es una experiencia adquirida. No son las magias. Hombre, no hacen truco de magia. No, ya, bueno. Tú no ves a un cura. No es como el juego de lucha que son las magias. No. Es distinto. Pero vamos a ver, que bendicen cosas, que no hacen magia ninguna. De repente las cosas que él toca son santas. Ah, ya está. Es un don. El don le crece o no le crece el don. ¿Me entiendes? O sea, que puede santificar cualquier cosa. Sí. Incluso... ¿Una figura de un demonio con la polla afuera puede ser santa? Eso requiere ser santificada. ¿Sabes lo que te digo? Eso requiere... ¿Vale? Purificada. Y eso, lo mejor que hay, los curas queman al fuego. ¿Cómo? El fuego purifica. ¿Y los curas se queman? No, he dicho que eso habría que quemarlo. Ah, vale. ¿Vale? Pero es inífugo. El demonio es inífugo. Pero entonces el demonio de verdad personificado en un muñeco, ¿o qué? Sí. Por eso tiene un ejército exorcista de la hostia el Papa. Pero Bueno, da igual. Ya no existe el demonio, ¿no? Según el Papa. Según el Papa no existe nada. Dijo hace poco, no, ya el demonio lo hemos derrotado. Ya está vencido. El mal que hay en la tierra es... Lo hemos destrozado son para duendes. Siempre. Le hemos dado una patada en su culo hacia el infierno. Está muerto. Ya no existe el demonio. Pero el infierno sí, ¿eh? Sí, dice que existe. No, no, hace poco dijo que ya no existía el demonio. ¿Pero cuál? ¿Benedicto? Sí, no. Ese se quería retirar. Quería retirar con la batalla ganada. Yo fui el papa que venció al demonio. Eso es verdad, ¿no? Sería así, tío. Y me retiré luego. También quitó lo de... A lo mejor se retiró porque venció al demonio. Y ¿cómo se llama esto de...? ¡Ah! Cuando se muere un bebé que no ha sido bautizado. Sí. No va ni al... Ah, va al infierno, sí. No, no, no va al infierno ni al cielo. Va al limbo. Al limbo. Ya, eso también lo quitó. ¿Quitó el limbo? Sí. Joder, porque me gusta el limbo. Y dijo, ahora todo el mundo al cielo. Al carajo. Yo a mí me gustaría estar cayendo por el limbo y... ¡Oh! Pero eso no tiene sentido. Un ratito. O sea, que un bebé que no ha sido bautizado, solo porque no ha sido bautizado, ya no va a ir al cielo. Sí. Pero si no tiene culpa de nada. Da igual, es... Da igual. Que te follen al limbo. Sí, bueno, mejor pero es que... es como para dar miedo, mejor, ¿no? Es como, mejor... bautiza a tu hijo, si no irá al limbo, si muere. ¡Ajá! Es para eso, ¿no? Sí, completamente. Pero una cosa peor es ser un niño que ha nacido en una religión hindú que diría directo al infierno. Claro, esos son los dioses, pringados. Los dioses. Soy unos pringados. Había elegido la religión equivocada. Completamente. Solo por no haber nacido en el sitio correcto. Yo creo que no, yo creo que es la religión correcta, ¿eh? El hinduismo. El hinduismo. Tú has visto esas cosas, son rarísimas. Seguro que son dioses. Sí. Dios no puede ser un tío normal como nosotros. No, no tiene puede que ser algo extraño. No, o sea, puede ser. Tienen razón. Hostia. Pues verdad, nos vamos a hacer. Y yo que le den por culo al papa este guión. Vamos a hablar de hinduismo. Yo solo sé que hay como un elefante así con muchos brazos. Pues yo también creo que sería así Dios, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, el cuadro del el dios espagueti, eso sí. Yo lo veo más así. Nada, eso no. Yo lo veo como, no sé, un montón de madera. Madera amontonada. Pila. Es un palé. Y de repente estás mirando una pared, un montón de madera así en el cielo, cuando estamos muertos, y de repente de la madera sale como unos ojos. Blu, blu. Y sale como unos ojos ahí. Y te dice, hola, soy Dios. ¿Tú eres Dios? Sí. Y cuando se mueve, cuando abra la boca, se mueven las maderas, ¿no? Hecho... Ese es nuestro dios. El dios de hoy, ¿por qué? Un montón de madero. Así. Un montón de madero. Escúchame, vamos a hablar del obispo, ¿no? Pero madera refinada. Madera buena. Madera, madera de, la del Minecraft, ¿no? Que se ve así bien hecha. Exactamente. Bien, bien. Escúchame, que vamos a hablar de la catedral. ¿Tú no quieres manejar la catedral? Sí, sí. Vamos a bajarnos, eso, rebajarnos. Yo quiero ser obispo. Por ejemplo, ¿no? Bueno... Pues de los... Pero vamos a ver, catedrales hay muy pocas, ¿no? Exactamente. Las catedrales es como que manejan, también para los pasos de Semana Santa y tal, tienen que ponerse de acuerdo para ir todos a la catedral. El obispo es como un rango mayor, ¿sabes? No, tiene más derechos y más obligaciones que un cura normal. ¿Y qué, por ejemplo? Pues, por ejemplo, tiene una puta catedral, ¿sabes lo que te digo? Vale, vale. Y un traje más bonito. Y una vara más grande, ¿sabes? ¿No te parece suficiente? Sí, pero ¿y si tú eres cura tienes que llevar... O sea, supongo, si tú eres obispo... Sí. Tienes que llevar el traje ese por huevos, ¿no? Pero tú puedes añadir todas las armas que tú quieras. Yo llevaría un palo. Bueno, ¿se puede? Sí, se puede. Cada obispo... Hace lo que quiere. O no, tiene que llevar... Hombre, a lo mejor... No, tiene que llevar la Biblia reglamentaria, ¿no? El problema es que hay unos señores que se llaman Apostolic Nuncios, que son algo así... Los inspectores. Exactamente. Algo así como los embajadores del Vaticano. Vale. Entonces, si tú quieres acceder al siguiente rango, les tienes que caer bien. A lo mejor con una vara es demasiado poco conservador para la iglesia, ¿sabes lo que te digo? ¿Demasiado poco? Demasiado radical, ¿sabes lo que te digo? Demasiado radical. Es... Pero es la vara. Ya, pero eso es... Todo el mundo, ¿quién es el obispo? El de la vara. No hay problema. Todo el mundo lo sabe. Sí, no hay problema. Hombre, también por la gordura y por los trajes que lleva, también la gente sabe. Y porque sí, está bien diciendo cosas, ¿no? Sí, todo sí, el rato. Como decía mi ay, te bendigo, ay, te bendigo. Como decía mi madre. Dice, ay, mi hijo, tiene manitas de cura. ¿Tiene manitas de cura? Claro, claro. ¿Por qué te, coño te decía que tu madre que tenía manitas de cura de no trabajar y manitas todo suave de cura? ¿En serio? Claro. Manitas de cura. Manitas de cura. Oye, que sea, manita mi... gordita ahí de no trabajar, de bonito, de cura, suave. Sí, ya. A mí mi madre, para decirme las manos que bonitas las tienes, me dice que las tengo largas como los pianistas, pero de ahí a manitas de cura suena manita a pederat. De cura, no, me lo dice despectivamente, obviamente. Ah, bien, claro. A la gente normal tiene manos de pianista, tiene manos no, suaves. Tiene manos de cura. Todo suavito de pedir dinero, dice. Ay, las mamas. Ay, las mamas. Bueno, ¿qué te estás diciendo yo del obispo? Que no puede llevar vara. Bueno, que sí, que... Ah, sí, del nuncio. El nuncio es como el... ¿Tú sabes el personaje este del Hobbit? El que va con los papeles así, que es como un enano ahí. Como un goblin que va así, que sale en el Hobbit. ¿Son mensajeros? Solo como los mensajeros, los que, digamos... Es que para elegir al obispo es súper complicado. Porque tienes que estar, para empezar, el nuncio este, que es como un cura con ropas de calles, así con un traje rosa. Es un traje rosa. Rosa. Es como un traje de obispo o de cardenal, pero más de calle, ¿sabes? Ah, vale. Más casual. Con más movilidad, ¿sabes? Más dinámico. Más, vale. Venga. Entonces, ese tío tiene que elegir entre los curas de la zona, tiene que elegir al obispo. Porque solo se puede reemplazar al obispo. Pero entonces se tiene todo el poder. ¿El qué? ¿El nuncio? No, no, ahora te cuento. Te voy a decir el sistema de elección del obispo. Porque solo puedes reemplazar. Cuando una iglesia lo tiene una catedral, espérate, la tiene espérate, un obispo. Espérate. Entonces, espérate. El chollo es nuncio y yo, ese no hace nada. Yo solo sé. De vez en cuando elige al obispo. Cállate, el resto cállate. Del tiempo no hace nada. O es un cura también. No, no, es el que hace todo el trabajo, ¿sabes lo que te digo? Porque, mira, el obispo solo puede. En una catedral solo puede haber un obispo. Sí, entonces, claro. Para sustituirlo, tiene que morir. O sea, cosas de la iglesia. El 100% de los obispos mueren, no porque se jubilen ni nada. Y no los echan, no puede haber, no sé. Bueno, puede haber veto, pero... O un escándalo o algo. Un escándalo, sí, puede haber veto. Le pegaba a la gente con la vara. Ya te ves pegando a la gente. ¡Ah! ¡Te bendigo, te bendigo! ¡Fla, fla! Escúchame. Sobre todo a los niños. ¡Bendigo! ¡Ay! ¡No me toques las estatuas, coño! ¡No me toques las estatuas! Escúchame. Pero nunca está, el obispo ese nunca está en la iglesia. En los suelos de la iglesia. Sí, yo no lo he visto a los obispos de la catedral. Pacho. Claro, ahí a gusto con el aire acondicionado, que te crees, basta ahí como está calor. Bueno, allí no hace calor en la iglesia. Escúchame, te voy a decir el sistema de elección. Sí. Muere un obispo, ¿vale? Entonces, sí. El nuncio tiene una lista de los tres, ¿cómo era? La lista secreta de los buenos curas. Y esos curas han chupado polla para estar en esa lista. Exactamente. Vale. Entonces... esto está muy mal planteado. No, entonces tiene su lista. Tiene que tener a tres curas, ¿vale? Entonces, el nuncio hace investigaciones de quién es el mejor papa. De mejor obispo. ¿Quién podría ser el mejor obispo? Hace investigaciones, hace entrevistas a los curas de la zona de la catedral. Y al final, pues, se lo da, envía esa lista de tres candidatos. Lo tiene que decidir entre los obispos de la zona, porque los catedrales también están agrupados. Por ejemplo, las catedrales de Francia eligen cuál va a ser el obispo. Pero elegirán a sus colegas. Exactamente. Bueno, entonces le da la lista a los obispos de la zona, uh-huh. A los otros de las otras catedrales. Entonces, esa gente, pues mira si le gusta o no. Puede vetar o puede decir que no me gusta esta lista, vuelve a empezar. Después tiene que enviar esa lista al Vaticano. Y después los cardenales del Vaticano, los que van de rojo... Dicen, sí, sí, sí. Sí, está bien o mal. Y el Papa incluso tiene que verla. Tiene que verla para... Bueno, y puede vetar el Papa. Es decir, a lo mejor está todo el mundo de acuerdo y el Papa... ¡Este no me cae bien que tiene una vara! Pero es imposible, ello. Hay demasiadas listas, ¿no? Como para que la vea el Papa... Todo sí. El mundo, ¿no? Bueno, no muere gente muy a menudo, solo tienen que hacer una lista de cuando en cuando. Pero ¿no? Hay muchas iglesias, hay muchas. El mundo es muy grande. Ya, bueno, el mundo católico, sobre todo, también es muy grande. Sí, por eso que. Bueno. Así es como. Sí, yo... bueno, es lo único que tiene que hacer el Papa. Sí, ¿no? Y el nuncio. ¿Qué otras cosas? Hay un cargo que tiene que. Sí, sí. Bueno, eso ya hace visitas y besar los suelos. Qué asco. y bendecir cosas. No, bueno, pero... y después de obispo, ¿qué? Bueno, además, para ser obispo necesitas tener más de 35 años, aparte de los estudios, sí, que ya hemos dicho. Sí, pero tendrán todos 60 o... Sí, claro. Vale. Bueno, de los 4.000 curas que... 400.000 curas que pueda haber en el mundo católico me refiero a Occidente, algo, de los que quieren ser candidato a obispo también, solo 5.000 llegan a ser obispo. Claro. Bueno, solo hay 5.000 catedrales, ¿te parecen pocas? No hay... ¿Cuánto gana un obispo? Es el presupuesto de la iglesia. Y yo, esto es lo más interesante. Yo no sé cuánto gana un obispo. Ya te puedes imaginar. Si va vestido de oro. Por eso te digo. ¿Y un cura? Un cura no hay menos. Un cura lo bueno que sea el barrio y la iglesia del barrio. ¿Crees? Claro. Si estás en un barrio de mierda, pues ganarás una puta mierda. Como todo. Bueno. Como tu pequeño negocio, tu oficio del barrio, lo puedes llevar mejor o peor. Bueno. ¿Y si es corrupto? Si es corrupto, gana más. ¿Gana más? ¡Obviamente! ¡Eres un genio! ¡Tú eres un genio de los negocios, Carlos! Yo, tío, quiero montar contigo un oficio ya. Y yo, porque tú tienes que, tú siempre tienes que preguntar. Estoy yo contigo en el oficio y tú... No, pues tú siempre tienes... Tío, ¿cuánto gana un camarero? Tanto. ¿Y si es corrupto? ¿Y si más. Más. No, de... Claro, y tú ya dices, ajá. ¿Cómo puede ser un camarero corrupto? ¿Que no pasa la tarjeta o algo? ¿O pasa el... No sé, tío. No declara hacienda, tío. Bueno. Tú, cualquier oficio siempre tienes que preguntar después cuánto ganas más si eres corrupto. ¿Cómo podemos llevar 34 minutos? ¿Cómo cojones llevamos 30 minutazos y no he pasado? Hablando de varas. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha parado el tiempo? Hablando ha venido de Dios. Varas y de... ¿Ha venido Dios o algo? Si no me hablo de nada. Bueno, cardenal. Cardenal. El cardenal es, no es el rango superior, es un, como un obispo, pero con un título extra, ¿vale? Vale. Tiene otras responsabilidades, claro. Cada ciudad tiene su cardenal o sus varios cardenales. Y solo se tienen que reunir para elegir al nuevo papa en el Vaticano. Ya, el obispo te obliga a ir al Vaticano. ¿Cómo puedes ser cardenal? Tú imagínate que ya estás en la Catedral de Sevilla. Claro. Con tu nucio, el goblin enano ahí. Y tú quieres ir a cardenal, ¿no? Ahí al Vaticano, ahí que tienes hasta una pista de tenis para tú jugar, padre y todo. ¡Yo! Bueno, ¿cómo...? Pero tengo que jugar tenis con las ropajes de cura, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. No te puedes quitar en ningún momento. Ni tus pañales. Bueno, los pañales no sé si llegan, pero yo supongo que alguno llegará. Bueno, pues tienes... Hombre, por edad. Para ser cardenal, tienes que ser nombrado por el mismo papa. Joder. El papa tiene que irte a ti, obispo, y decirte tú, te mira a ti el papa, tú, con la vara, tú, cardenal. Pero todo esto no puede ser así, tío. ¿Cómo que no es así? Que no puede ser ellos. Hombre, hay demasiados cardenales en el mundo, ellos. Claro, seguramente. ¿El papa qué más le da? ¿O dice a todos que sí o pide algo a cambio extraño? Exactamente. Como dinero, o no sé. No, dinero no. Simplemente dice, a ver, ¿cuál? Habla con otro cardenal, a ver, de vuestra zona, ¿cuál me recomendáis? A mi amigo el Paco, que vive en la catedral al lado. Vale. Y dice, papá, Paco de la catedral al lado. Paco es el mejor cardenal. Del mundo. Y sí, igual que el papa, el cardenal negro que hay por ahí. Eso. Lo han votado para tener varias veces y que la iglesia es la polla con cebolla, ¿no? Pero ¿y por qué no puede ser mujer? Porque la mujer... Ah, es monja. Exactamente. Y es energía negativa. Y hay que meterla a monja. Ahora entiendo cómo llevan tanto tiempo. Claro, no hay mujeres, ¿no? Esto tiene todo un sentido. Nos van a pegar. Por eso, esta empresa lleva tanto tiempo. Porque no... No hay mujeres en los altos cargos. Y porque suelen tener más de 80 años y no quieren problemas, no puede ser. Es que es eso, tío. Hace falta un papa joven. Y... No hace falta un papa joven. Le hace falta urgentemente un papa joven. Bueno, bueno, eso después lo hablamos. O una papisa. Una papisa. Las hay, me parece. No. Pero es antipapa, perdón. ¿Qué te iba a decir? Tú me decías que la iglesia no estaba modernizándose. Yo creo que sí, lo que pasa es que a un paso lento. Ahora lo hablamos, luego lo hablamos. Entonces, tú, ¿cuántos cardenales hay? 200 cardenales. Vale. Frente a los 5.000 obispos. Hombre, si se juntan, les meten. Pero... No consiste en ganar, sino que yo creo que te haga la idea de que son pocos, es un embudo, sí, ¿no? Sí, sí. No que se vayan. Eso ya tiene más lógica, yo pensaba que habría más cardenales. 200, está bien. Hombre, uno por cada país famoso, no te jode, o dos o tres. O dos o tres. Sobre, si es Francia, creo que es el que más cardenales tiene. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Yo qué sé, porque Francia lo peta, ¿no? Ah, en Occidente. No sé yo. Bueno. Bueno, tú imagínate que ya el papa te ha elegido, por la razón que sea, te ha dicho el papa. Tú, obispo de la cardenal de la catedral de Sevilla. Aún con vara. Pero vas a tener que dejar la vara. Para ponerte un traje rojo. ¿Cómo lo ves? Vale. No, nunca renunciaré a mi vara. No, hombre, ahí ya no tienes que dar misa. No sé. No creo. Ya es el colmo, ya es en la oficina ya sentada ahí. Tocarte los huevos. Hasta el infinito y más allá. Bueno, excepto cuando se muera un papa. ¿Y se sientan ahí en sus oficinas y...? ¡Qué santo soy! Siento la divinidad en mí. En mis venas, el power de la divinidad. El power del espíritu lo siento aquí. Espíritu Santo. ¿Dios? ¿Qué haces pasa? Hoy? ¿Qué haces? Cada y les vez... contesta, son 200, quiero decir, tampoco. No, no le cuesta nada. Claro. No es como hablarle a toda la población. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo funciona la elección del Papa? Sí. ¿Cómo funciona? No lo sé. La fumata blanca. Yo sé que queman cosas. Sí, una chimenea, que sale un humo negro o un humo blanco, si está elegido o no. Mira, ¿por qué? Cuando muere un Papa, sí. Imagínate, muere el Papa. O se retira. O se retira. Tú eres cardenal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, todos los cardenales... Bueno, ya... espérate, voy a hacer un pequeño resumen. Está el nivel bajo, que es el cura, el nivel cura, medio, obispo, que es obispo, y el nivel cardenal, alto, que es cardenal, y después ya Dios en la tierra, que es el Papa. El Papa. Vale. Y Jesucristo, entonces, que está en un albergue en alguna parte. Sí, por ejemplo. En algún montículo. Exactamente. Escúchame. Cuando muere el Papa, tú, cardenal de la Catedral de Sevilla, por ejemplo, sí, dices... Pues te diriges raudo y veloz al Vaticano, ¡oh!, a Tierra Santa. ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Que llegue antes gana! ¡Al cardenomóvil! ¡Que llegue antes se quedan los asientos con espuma! ¡Al sacerdoyet privado! Sacerdoyet. ¡Qué puta, ello, qué grande! Tienes que montarte en tu sacerdoyet y volar al Vaticano. Entonces te abren las puertas del castillo, de estas puertas pesadas que... ¡Corre, vamos! Y se ven los cardenales ahí, todo gordo ahí, andando ahí, agarrado de la falda ahí. ¡Tú, corre, corre! Agitándose. Solo hay 150 sillas buenas. Sí, sí. Y somos 200. ¡Y uno es negro! Hay un cardenal negro. Oh. ¿Cómo será la mesa, tío? No hay mesa. Bueno, sí, son mesitas, son como pupitres. Grupitos. Son pupitres, sí. Están como de botellero. En la basílica. En grupo, cada uno en un sitio. Un grupo de 5 aquí, un grupo de 5 aquí, el negro solo. El negro, no, el negro en un pupitre, no, de hecho, pupitre mesa. De ¿Tú alguna vez te has sentado en el colegio que te han sentado la clase en forma de U? Claro. Pues tal cual. pero con 200 personas, vale, y un montón de imágenes en la pared y una cúpula así. Pero eso de adulto tiene que ser la polla, es verdad. Tío, muy eclesiástico. Así en U, tirarse cosas de uno para otro. Están mayores ya, están... Matadme. Voy a ser papa, lo último voy a ser... Pero son mayores, pero voy a... bien conservados. No han hecho nada en su vida. Sí, bueno, claro. Están sanos. Yo creo que eso. ¿Tú crees que los papas toman pastillas para tensión? Yo creo que viven... Yo es que no he visto ningún viejo. Yo creo que... No, hombre, no tendría sentido que tomen medicina, es ciencia, ¿no? Y la iglesia no es compatible, ¿no? ¿Verdad? Toman homeopatía y cosas santas. No creo. Y cosas naturales. No creo. ¿Viven por eso? Porque no hacen nada en su puta vida. Claro, viven porque no hacen nada. No porque tomen pastillas ni mierda. Viven porque no hacen nada. Entonces está claro. Bueno, ¿cómo se elige? ¿Cómo es la votación del Papa? Para empezar, primero los aíslan dentro. Están los 200 cardenales solos dentro. Nadie los encierran. Sabe. Sí, los encierran. Aislados del mundo completamente. Ni móvil, ni cámara, ni nada. ¿Y la DS? Ni la DS. Bueno, eso está en la DS, está incomunicada del mundo, ¿no? Yo qué sé, no... Pero me imagino con todos los papas, ahora que se lleva... La Nintendo DS. Pero ahora se lleva para los viejos la DS, con el juego este de suma y resta y todo eso. Con el de Miyamoto, esa es el careto de Miyamoto. Claro, y ellos ahí... Y el otro tirándole el papel... Por chat, necesito melones de tu aldea, de Animal Crossing. El otro, vale... Pero están bendecidas y se ve el Papa haciendo así con los gestos de bendición en la DS. Estos melones, estos melocotones han sido bendecidos. Y encima tengo el monopolio de melones. Me dan 100 vallas más. Cómo mola el Animal Crossing nuevo, ¿eh? Sí, sí. Mi hermana lo quiere. La DS está muy chulo, lo estuve viendo ya. Sí, porque además se puede conectar la gente a tu pueblo sin tener... Claro, para pedir manzanas y eso. Pero ¿sabes que el Street Pass tiene que tener la consola encendida? ¿Eso qué es? El Street Pass es lo que hace que la gente se pueda meter a tu consola mientras caminas por la calle. Claro. Tienes que tener la consola encendida. Claro. Pff, qué coñazo. Es una mierda. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se votan? ¿Cómo es el sistema de votos? ¿Yo? Ahora vamos a hablar del sistema de votos porque no sé... ¿No es democrático? No, obviamente no. En la iglesia. Mira, es cuando... Porque... Hombre, inventaron la democracia antes ellos. Ellos que van a inventar una polla, tío. Ellos van a inventar una polla, escúchame. Solo, por eso hacen tantas votaciones antes de elegir un papa. Porque 2/3 de los votos tienen que ser para una misma persona. Si no, no vale. ¿Dos tercios? Sí. ¿60%? Sí, 66%. Vale. O sea, si un 51, ¿no? 66,66666. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Es una conspiración. Nah, pero no, ¿sabes? Tendría que ser 33. Exactamente. Bueno, no, pero es el 66,6%. O sea. Maldito Vaticano. Escúchame, que eso, el sistema. Claro, es que, en verdad, como es el dos tercios, hasta que no esté el dos tercios de acuerdo, es casi la mayoría. Es decir, se tienen que poner de acuerdo. Por mayoría. ¿No? Claro, es que, imagínate, la primera votación, ¿qué es? Cada uno vota, Dios sabe quién, al que quiere. Después se empiezan a dar cuenta se votan de que todos no, a sí mismo. Empiezan, no, yo supongo que empiezan a votar uno y en verdad está bien. Pensando, pero tío. Yo lo que quiero decir, se ve venir cuando un papa se va a morir o cuando un papa se va a retirar. Claro. Eso está claro. Y son 200 cardenales. Sí. Y tienen que elegir a uno de esos 200 por mayoría. Hmm. Empiezan a hacer campaña algunos que ya se ven que están más fuertes. Pues puede ser. Probablemente. No sé cómo, ni sale en la tele, pero seguramente. Porque si no, son 200, y yo, tú no te conoces a los 200. Sí. No, ¿a claro. quién vota? ¿Al que tiene el nombre más gracioso? Al que tiene más positivos, ¿no? Claro, al pero que ¿y ese quién el es? Que le gusta más al nuncio, el que al Vaticano le gusta más, el que recomienda también el Papa que ha muerto, que deja una nota. Bueno, no sé. Vale. No, pero el Papa no tiene que ver eso, es votaciones al final. Pero en verdad está bien porque... Imagínate que todo esto es limpio, ¿vale? Que no hay propaganda ni nada de cardenales. Está bien porque dos tercios obliga a que... Yo me estoy imaginando la votación de los 200 papas. La primera votación es absurda, seguramente. Se votan todos. Cada sí uno mismo. Vota cada exactamente. Entonces, coge y dice... Bueno, y este año deberíamos plantearnos no votarnos a nosotros mismos en la primera ronda. De acuerdo. Más vallas, quiero más melocotones en mi Animal Crossing, coño. Escúchame, en verdad está bien porque al final yo creo que eso va evolucionando a que empiezan a plantearse los papas. Oye, claro, van subiendo algunos. Exactamente, otros, ¿no? Van subiendo algunos. En la segunda ronda, vota, ¿no? Exactamente. Dice, bueno, pues me voy a plantear, prefiero a este o los que estén en contra. Yo no quiero a este, voy a votar al otro. Dios que mío, tiene sería más trepidante, ¿eh? Puedo hacer un montaje con rock, con la música de Rocky, con todo esto. Se va a ir subiéndolo a las fotos de uno. ¿Cómo y de la otro? Canción de Rocky, se me ha olvidado, no lo tengo en la cabeza. No, puedo cantar una canción con copyright aquí. Oh. ¿Qué le importa a ellos? Si es que no me acuerdo. Sí, yo tampoco. ¿Cómo es la canción de Rocky, tío? Ta-na-na, eso. Na-na, eye of the tiger, na-na-na-na. Bueno, venga. Esto es nada más que el primer folio y llevamos 45 minutos. Yo ya no sé, ello. Me estás haciendo perder mucho tiempo, tío. Que... Ah, no, la fumata, coño. Si todavía no he terminado. ¿El sistema qué te parece? ¿Bien o mal? Está bien. Se puede hacer un montaje de Rocky. Siguiente. ¿Sabes de dónde viene lo de fumata negra? Eso yo no lo entiendo. ¿Que queman cosas? No, mira. Hay una chimenea, ¿vale? Están las cámaras de... ¿Cómo tengo yo escrito aquí? Están las cámaras super modernas y live streaming en HD, ¿no? Grabando a una puta chimenea, ¿sabes lo que te digo? Vale. Entonces si sale el humo negro, es que no hay papa. ¿Y qué queman para que salga el humo negro? Pues papeles. Es que esa es la gracia. Se supone, en verdad no lo hacen así, tienen dos chimeneas y encienden blanco negro según... No queman los papeles porque es muy atrasado, ¿sabes lo que te digo? Pero se supone porque antiguamente, cuando hacían una votación, quemaban los papeles. Entonces salía de la fumata un humo negro. Entonces Eso significa que la votación no era válida y que no hay papa. Después, cuando por fin la votación es buena, sale el humo blanco. ¿Por qué? Porque apagan el fuego y no tiran los votos. Entonces por eso sale un humo blanco, de apagar el fuego. Entonces el humo blanco significa que hay papa. Me ha quedado con la cara de... Con la mandíbula torcida. Estúpida, ellos. Sí, bueno, pero... Vale. Bueno, cosas de la iglesia, ellos. Bueno. Sí, ¿por qué no? Después... Propongo traer esto a la democracia. Humo azul, PP. Humo rojo, soy. Colorante ahí. Y cuando es neutro... Cuando no hay voto. Pues eso es que el país está. que se va a hundir ya, ¿no? O no, a lo mejor sale que ha salido, fuego directamente. No sé, ha salido Cibu o algo así. El humo negro. El humo negro de Lost. Bueno, escúchame, que una vez. Imagínate que tú ya eres cardenal, sí. Y te nombran papa. Vale. Por lo que sea, porque lleva un palo, por ejemplo. Que es de la vara impone. Están todos los cardenales ahí de sí, rojo y tú con un palo. Entre cada votación y cada votación hacen una pausa para ir al servicio y cada vez vuelven más con chichones. Y el cabrón del caldo. A ver si que lo vote. El de la vara. No, tiene que votar de la vara. Bueno, pues el papa se cambia el nombre. No se pone el nombre, ¿sabes por qué pero viene? Pero y se pone el que él quiere. Sí. O sea, puede ser... ¿Max Power, el Papa? Sí, puede ser Papa Awesome. Awesome. primero. ¿Sabes qué te digo? Que he visto en el vídeo este del canal Grey, meteros. ¿Cómo era? CGP Grey, muy bueno el canal. Pues pone Awesome primero. Awesome primero. Pope Awesome primero. Total, que ¿sabes de dónde viene lo del cambio de nombre? Pues que había un papa que nombraron que se llamaba Mercurio. Uf, un nombre de una persona, sí, una sí, celebridad sí. pagana. Sí, sí. Mejor no. Entonces se llegó a llamar. ¿Qué celebridad es Mercurio? Un tío que descubrió Mercurio, yo qué sé. Ah, vale. Algo científico. Pensaba que era el superhéroe. Yo pensaba que nadie me iba a preguntar sobre esto, así que yo qué sé. Bueno, pues se le llamó, se cambió, Mercurio este se llamó a Juan II. John II, the second. Así que. Todo se cambió el nombre. Si él se cambia el nombre, yo también quiero cambiarme el nombre. Pues cámbiate el nombre. ¿Qué nombre te quieres poner tú de papa? Yo qué sé, ¿no? Échame guata. No lo he reflexionado, la verdad. ¿Es bendita ese agua? ¿Sabe a jabón? Che, hostia, es verdad. Qué bien lavarán los platos, Carlos. Sí, ¿verdad? No, con ley está mejor, ¿verdad? Sí, sí, limpia tiene el estómago. Exactamente. Del papa, que tengo papa en el estómago. Otra vez chiste. Pues te voy a contar, te voy a decir el nombre de los nombres de papas más usados, del más usado al menos usado. Benedicto tiene que ser, ¿no? No, no, no. Juan es el más usado. 20 y algo, ¿no? No sé, por lo menos. No, no he mirado los números, yo sé que de más a menos. Hay un Juan 23, ¿no? Por lo menos. Después está Gregorio. Gregorio. Normalmente se ponen papas, se ponen los papas de ahora en los nombres de estos, excepto Francisco, porque es más guay que nadie. Ah, ese no se ha cambiado ese el nombre. Juan Francisco, sí, se ha cambiado el nombre, pero es Francisco primero. Ah, Francisco. Espérate, Francisco primero. No se ha cambiado el nombre. No, es sí. Paco, ¿no? Pepe, o cómo. Ah, sí, eso? No sé. Ni puta idea. Es que ya, no lo he dicho antes, quería decirte lo que. Me he preparado las cosas más de la iglesia y tal, no me lo he preparado tanto de papas, uh-huh. ¿Sabes? Eso para pa un especial que hagamos en veranito. Vale. Así que bueno, te voy a decir segundo es Gregorio, después el tercero es Benedicto, más usado. Claro, que es muy típico. Mucho. Que es Benedicto XVI, el último, ¿no? Claro. Después Clemente. Oye, si a mí me nombran papa, el Benedicto XVI se ha retirado, ¿no? Sí. ¿Yo puedo llegar ahí al siguiente día a retirarme? Perfecto. Estoy muy enfermo. Me retiro. Sí, puedes. Volver a llamar a todo punto. Sí, puedes hacerlo. Sí, no, porque se ha retirado a voluntad, ¿no? Sí, o sea, sí. Que claro, si no quiere ser papa, que pues ya está. Toma por culo. Sí, yo se puso de huelga, tío. Se puso ese. Yo creo porque que. A él le quedará una paquita, ¿no? Yo creo que Benedicto, en verdad, le obligaron los primeros días. En plan, ¡hoy no me quiero levantar! Y se tomaba la voz. ¡Que no! ¡No quiero ser papa! Y ahí tocando la puerta. ¡Venga, Benedicto, que hay que dar misa! Tiene usted que dar la misa, señor. Y aparecer en la radio. ¡Venga, Benedicto, venga, que no pasa nada, que yo te doy y te hago la comida que a ti te gusta! ¡Que no! Yo quiero quedarme viendo Bonanza. Yo así, no, de viejo. Sí. Pues nada, después está Inocencio, otro nombre. Inocencio. Leo, te estoy diciendo de... Sáltate ya, eso, ¿no? Venga. Que no, que quiero llegar al Papa Simplicio. Simplicio. Ese italiano, lo esencial, ah, claro, lo esencial. Lo esencial. Yo soy Simplicio, yo llevo lo esencial. El de Luis, ya está, ya he hecho el chiste, ya paso si quiere, a lo siguiente. Espérate, a ver si hay algo interesante aquí que contar. No, no lo hay. Ay, no lo... ¡Ah! ¡No! ¡Ha roto mi guión! Bueno. Soy loco. ¿Cómo allá? Digo ya. Bueno, ya eres papa, ¿no? ¿Estás contento? Sí. Vale. ¿Quién creó la necesidad de tener un papa? ¿Quién se inventó el cargo? Jesucristo, seguro que no. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que Pedro, ¿no? Exactamente. Era la piedra más, la polla más gorda casi, ¿no? Sí. No era como la columna más ancha y más gorda. Sí, pues sí. Es más, es que resulta, por lo que respecta a mucha audiencia, y veo que a ti también, tiene algo que ver con San Pedro, con el apóstol Simón Pedro. Bueno, la gente sonará porque además la plaza de allí del Vaticano es la plaza de San Pedro y el propio edificio del Vaticano, el grande, es la basílica de San Pedro. Aparte de lo de la columna, que eso ya no me sé la historia muy bien, pero... ¿Era eso? ¿Ponía algo así sí, en la Biblia? Sí, porque es el apóstol más importante, es el claro, primer papa. Es la polla más gorda. Sí, sí. La columna más fuerte. De hecho, papa, se piensa, sí. Cosas de la iglesia, te lo puedes creer o no, viene de la es un acrónimo. Viene de... ¡Esos son siglas! Sí. Como Emilio. Sí. Petri Apostoli Postestatem Assipiens, en latín. El que sucede al apóstol Pedro es papa. Ah. Entonces, el primer... Los papas son los que suceden al primer papa, ¿no? Digamos, por así decirlo. Así que, bueno. San Pedro, era el apóstol preferido del señor, ¿sabes? Y claro, como era el preferido, fue aquí, a los sitios de dinero, a Roma, a traer la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Hombre, el apóstol de mierda, pues se van a otro lado. San Pedro fue... Bueno, pues se fue a Roma a traer la palabra de Dios en época de Nerón. Nerón, ¿te acuerdas de Nerón? No. El hijo puta de los romanos que hablamos en el otro episodio. Sí. Que quemó. Bueno, sí, sí. Se dice que quemó, pero... El único beneficiado de aquella quema de Roma fue él, ¿sabes lo que te digo? Nerón. Bueno, pues el apóstol... ¿Mató a Pedro? El apóstol Pedro fue en época de Nerón. Mala idea, amigo. Mala idea. Total, que le colaron al apóstol San Pedro y a todos los lo cristianos. Quemó. Sí, más o menos. Lo crucificó boca abajo. Por eso... No, bueno, a petición de San Pedro. A petición de San Pedro. Porque no sí, quería... ¿Cómo quieres que te mate? Yo te hago el favor. Boca abajo. Le dio San Pedro. Simón Pedro. Boca abajo, hijo de puta, para ponerlo más difícil, ¿eh? Sí. Ustedes los católicos. Total, que la cruz boca abajo. Por eso hay iglesias donde la cruz invertida es la cruz de San Pedro. Ah, ¿no era como algo satánico? No. La cruz invertida. Yo creo que puede ser. Yo, es una polla. Yo creo que la iglesia coge símbolos satánicos y los convierte en santos. Claro. Entonces ya no es satánico. Mierda. Se hace un símbolo satánico y la iglesia... No, esto es santísimo. Yo lo bendigo, el Papa lo bendice. Maldito sea. No problema. Ah, no, así es normal que hayan vencido al demonio. Sí, claro. O sea, así cualquiera, ¿no? Así cualquiera vence al demonio. Hostia. Pues, espérate, déjame leer. Como si llegas tú, ¿no?, en la guerra. No, y ahora todas estas armas son mías. Sí, bueno, ahora te voy a contar la historia según como la ve la Biblia, sí. Según como la interpreto yo. Y la verdad, ¿no? No, tampoco. Y después la voy a interpretar según lo ven los historiadores, según pero lo ve un tío de YouTube y según lo veo yo. Sí, tío. Bueno, que llegó un historiador de turno del año 10 después de Cristo, 100, año 100 después de Cristo, que creo que está cerca de la de fragmentación de... No, ahí ya por el final, ¿no? No, es más, mucho más adelante, pero bueno. ¿100 después de Cristo todavía es Roma? Es el auge del catolicismo. Eso. Llegando al final de lo que es Roma como conocíamos. Sí, que ya no se quemaba, no se alumbraban praderas con cristianos ardiendo, ¿sabes lo que te digo? Ay, aquellos tiempos. Aquellos tiempos. O sea, es el principio de la edad oscura, ¿no? Del cristianismo. Sí, exactamente. No, aquí no era tanto, aquí era... Sí, en verdad sí le da... En verdad, los reyes que eran papa, por ejemplo, el rey papa, le ganaba una de dinero. El rey papa, eso no vale. Sí, bueno, escúchame. Bueno, pues un historiador del siglo 100 dijo que en este montículo, aquí en este montículo, está enterrado el apóstol San Pedro. Y todo el mundo, coño, que ahí está todo enterrado el apóstol San Pedro. Y ya te digo yo que se encargó de cobrar algunos donativos, el que descubrió la colina. O sea, que fue la primera gran estafa, ¿no? Yo creo que sí. La iglesia dice que no, que allí estuvo a enterrar al apóstol San Pedro. Pero yo creo que no. Es más, en el Vaticano. Es que es el Vaticano. Como la cara de Belme, pero... Es que estoy hablando del Vaticano, ¿eh? Allí, donde está el Vaticano en Roma, se dice... Es más, hay ruinas en el Vaticano. Está bien porque se ven que en la ruina incluso hay tallados en piedra, de como un graffiti. Aquí yace el apóstol San Pedro y ahí hay una bolsa con huesos. Pero claro. Son de perro. Yo eso mismo pensé yo. Son huesos de perro. Son de perro. Yo creo que bueno, la iglesia dice que por supuesto es el apóstol San Pedro. Pero claro, como es tan antiguo. El apóstol San Pedro murió como es tan vivió en un puticlub. Venga. Yo creo que la iglesia, como dice que claro, como es tan antiguo, tiene que ser verdad, claro, ¿no? Claro. Pero la concepción... Todas las reliquias, si son antiguas, son ciertas, son como ciertas. La sábana santa, claro. Los dedos de no sé quién y toda esa mierda. Pero claro, la concepción de tiempo para la iglesia es como Cristo y lo que hubo antes. Y después yo. Y después no hubo nada más, ¿no? No importa, ¿no? Bueno, vamos a hablar del Vaticano, porque ahí en esos cimientos en Roma, donde se construye el Vaticano. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de historia más moderna, la que no le interesa ni a la Biblia ni a la Iglesia. ¿Por qué? Porque es contrastable, ¿sabes lo que te digo? Claro. Esta parte de la historia, pues ya ni Biblia aquí ni Aquí no pasó nada. No, aquí pasó. Esto es porque la Biblia dice. Era, ¿no?, otra época. Bueno, lo sé. Además, también estamos hablando del año 702, más adelante. Es decir, ya con el cristianismo estamos muy a gusto. Ya el cristianismo está implantado forever. De puta madre. Forever y está conquistando todo, sí, toda la tierra. En el año... bueno, no, esto es mentira. Tengo que hablar de Constantino antes de llegar del año 702. Que la basílica se construyó, la basílica de San Pedro, la, digamos que es la primera iglesia importante ahí en el Vaticano, la construyó Constantino I cuando se desfragmentó el Imperio Romano, ¿vale? Te lo puedes imaginar, está guay. En el año 702, en ese año, es buena idea coronarse rey, ¿verdad? Sí, está bien. Pero es mejor idea coronarse... rey y papa. Rey de los cristianos. ¿No te parece? Ah, no, que es papa, que es el que mantiene a los cristianos unidos. Venga. No estoy enterando de nada. Que un tío se dijo que era el rey de los estados pontífices. Los, pero un cualquiera. En inglés, papal states. ¿Un cualquiera? Sí, un rey de turno. Ah, un rey. Un papa. Un tío que dijo, yo aquí soy el sucesor de San Pedro, ¿sabes lo que te digo? Y ya está. Y a cascarla, y no pasa nada. Total, que se crean los estados pontificios. Pontificios, sí. O sea, lo crea un tío cualquiera. Sí, es un reino, ¿sabes? Es un territorio, es un puto reino. No, está bien, no te jode. Imagínate la bota de la península itálica, la bota. Uh-huh. Pues la franja, córtalo en franjas, pues la central, en tres franjas. La central eran los estados papales. Vamos a llamarle. No se llaman estados papales, se llaman pontificios, pero yo lo llamo papales. Papal States, que me mola mucho, tío. Los estados papales. Bueno, pues tiene su bandera, que es roja y amarilla. Sin dos franjas verticales, una roja y otra amarilla. Muy parecida a la española. La española. Sí, sí. Un escudo con dos llaves del Kingdom Hearts. ¡Igual! No te jo- No. Pero igual que lo dibujaría un tío que dibuja manga. ¡Igual, tío! Con su reflejo blanco. Y yo, enorme. El escudo es ese. Tienes que verla. Una dorada y otra gris. Es más, en los escudos que has visto ahí en Wikipedia, los escudos del Papa, cada Papa se puede hacer su propio escudo. Y yo, eso tiene que ser la polla. Sí, pero está obligado a poner la llave ¿Pero dorada. ¿Pero puedes poner cosas paganas? Y la sí, claro. No, ¿un dragón? No creo. Mierda. Puedes poner... en tu escudo tienes que poner la llave. Aula, tú lo has visto, que es como una especie de... como la, se ponen las espadas en... Un la... rayo no es pagano, ¿verdad? No. Escúchame, coño. Pero tienes que ponerle por huevo dos llaves cruzadas. Ah. Dos llaves cruzadas. Bueno, como... que no se ve. No, eso es lo que hace. Ahora lo hace mucho más minimalista. Que es solo la parte de llave que es gruesa. Ajá. No el mango, sino la parte de se mete la cerradura. Bueno. Yo pondría dos llaves normales. Imagínate. Dos llaves de ahora normales. Sí. ¿Sabes? Que esta que pone el símbolo de la... De hoy día, ¿no? Y de la marca ahí. La marca. ¡Hay que estar al día, coño! Estas llaves ya no se llevan. Ya, ¿quién usa esa llave? No, pero... Estaba por poner dos tarjetas de hotel. Ya, exactamente, tío, te iba a decir. La llave de coche ahí. Claro. Hay que apretar el botón. Y yo, un GIF de... Un GIF que se vea el escudo, pero el ¿no tiene la llave de coche una luz roja? Sí. Porque es parpadea el GIF. Así de cuando haga pip, pip, el escudo. Escúchame. Estamos en el 702, ¿vale? 702. Y hay un estado, que es el estado del Papa, ¿no? Que lo gobierna el Papa y todos los cristianos pues le dan al Papa Vaticano, su dinero. ¿No? Sí, el que lo gobierna en Roma, Roma es la capital de ese reino, ¿no? Vale. Total, que llega el 1870, ha pasado bastante tiempo ya, y esto que el rey de Italia, que es el resto de Italia como la conocemos casi ahora, el rey de Italia, excepto la parte esta de los estados pontificios, dice, oye, ¿qué de puta madre estaría Roma como capital mía, eh? Capital de Italia. No te jode. Así que en el 1870 conquistó los estados papales. Dijo, pues esto todo mío. Esto para mí. Es que está ahí. Está dentro de la bota. Es mío. Es mío. Es mío, ¿sabes? Y Roma es de Italia, es mía. No te jode. Entonces, esto es muy gracioso. Porque el Papa se quedó relegado detrás de los muros del Vaticano, ¿vale? Porque el Papa tenía su ejército, ¿no? Y pues se quedó ahí. Total, que le dijo el... Pues esto es un país para mí. Le dijo el rey de allí, oye, que te largue. Y el Papa, ¡que no! ¡Que no me gusta! ¡No quiero irme de aquí! Total, que el Papa se niega a aceptar su derrota, a hacer como si no hubiese sido invadido. ¡Que yo aquí soy el que mando! No. ¡Que era un incompetente! No, me lo imagino súper casual, en plan... Señor, ¿qué vamos a hacer con la horda de gente que nos ataca? ¿Gente? ¿Atacando? Es la hora de desayunar. ¿En mi reino? ¿En mi frontera? Aquí no está pasando nada de invasión. El papa solo. Total, y a criticar a... Ese es un pelmazo, el rey de Italia. Rey a criticar Italia, al reino de Italia. Es un pichacorta ahí. Y a negar la existencia del rey. Que no, que aquí el que manda soy yo. El rey no existe. No existe. Soy yo. Total, que... Qué bonito eran las cosas cuando no había internet. Y... Sí, ya, da igual. El yo rey soy yo. Y ya todos por culo. Y después de un par de rifirrafes que incluyen una guerra civil... deciden ignorarse. Total, estaba el rey. Es lo que yo te digo, aquí no ha habido ninguna guerra. Sí. Y ahí todos los soldados muertos y vendados. Yo supongo que el rey de Italia diría, ya se irá. Ya se irá. Sí, pero... Sucio papa. Tú sabes las prisas que tiene un papa, ¿no? Sí, sí. A mí vino un papa una vez a cenar. ¿Sí? Se vio todos los álbumes. A ver, si te parece que te quería nombrar cardenal, ¿no? Lo que me quería dar por culo. Sucio papa. Vale. Venga. Escúchame. Total, que la prisa que tiene un papa. Pasó Pío IX. Pasó Leo XIII. Pasó Pío X. O sea, X. Que el rey ese murió. Sí. Viendo al papa allí. Sí. Y yo, qué mal, tío. Salió Benedicto XV. El anterior Benedicto XVI. Salió Pío. Tres Píos estamos hablando. Pío XI. Más un bonus de 60 años. Nos llevan a la época, al siglo XX, cuando estaba el señor Benito Mussolini. ¿Qué pasó? Benito Mussolini. A ver, ¿qué haría ese hombre? Bueno. ¿Pero Mussolini era religioso o no? No sé. Nah, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero... Sí, no, pero dictadores, ¿no? Sí, pero dictador, sí, soy religioso, pero el Dios en la Tierra soy yo. ¿Sabes lo que te digo? Ah, claro. No el Papa. Es cierto. No el Papa. Bueno, Mussolini, que es un personaje que se ve así fácilmente, está hasta los huevos del Papa. ¿No? Que fácilmente, bueno. Hace un tratado con el Papa, ¿vale? Dice, sí. Mira, vamos a solucionar vamos esto. Vamos a ver las cosas. Mussolini tiene que llegar, ¿eh? A decir esto. A ver, yo te doy el territorio del Vaticano, le dice al Papa Mussolini. Sí. Y un poco de dinero así, en plan de disculpa, yo te doy unos dinero. No hay problema, sí, esto para perdón, perdón, todo lo que tú quieras. A cambio, señor Papa del Vaticano, ignora la existencia de Italia, ¿vale? Ignora... Italia es inmune ante Dios, ¿no? Básicamente ay, no, es lo no que golpes. Le digo, ¿no? Sí, sí, como sí. Y usted, papa, no se va a meter en política ni guerra, ¿vale? Y yo me parece un trato de puta madre. Yo también lo veo de puta madre. Es más, a Mussolini tampoco le dices que no, ¿sabes lo que te digo? No, buena idea. Y así es como surge la ciudad del Vaticano. Ah, pues está bien. Por eso, así se convierte Vaticano en el pa- en un país. País que, bueno. O sea, que fue cosa de Mussolini. Que fue cosa de Mussolini. Todas las ideas esas absurdas de ellos. Es de los dictadores. De algún dictador loco. Qué mal. Pero en verdad, una solución súper práctica, tío. Yo, pero... ¿Me vas a decir que no hizo bien su trabajo? Yo me mejor matarlo. Esto es mío, esto es Italia. Sí, también. Yo estoy en el grupo de Facebook de Reconquistemos Portugal. Hostia, como yo no sé si lo he dicho ya en el podcast, como sale José Mota diciendo... Vamos a mover la frontera, que son unos sí, el pivotes. Palo, el pivote de la frontera. Cada un poquito, día un poquito más. Sí, al final, hasta que llegue a la costa. Sin que se den cuenta. Bueno, llevamos un rato hablando del Vaticano, ¿verdad? ¿Qué hay en el Vaticano, Carlos? ¿Tú qué piensas que hay en el Vaticano? Oro. ¡Oro! Eso es lo que hay, para empezar. ¡Oro! El patrimonio el artístico... El 50% de del un oro valor está en el Vaticano. De Italia está en el Vaticano. Pero no... Con no en lingotes. Cosas. No. Un gran lingote de oro. Estatuas, ¿no? Más bien. No. Un gran cubo. Estatuas de oro. ¿No? Tú no has ido todo a la iglesia. Fundido. Un gran cubo minimalista gigante en vale, una habitación. Vale, del total, ¿no? Pero un 10% sí que están en estatuas y en decorados. El 10%, ¿vale? Bueno, después un lingote grande, ¿vale? Ni tú ni yo. Afloa un poco, ¿no? Vale. Bueno, voy a empezar por el principio, ¿no? ¿Te parece de mi guión? Ruinas de las anteriores basílicas de San Pedro. Imagínate cada... El día que les dé por... El día que se enteren esta gente de que existe eBay. Tiene un sótano lleno, ¿eh? Yo te digo una cosa. Eso de encontrar el archivo... El pasadizo, el archivo secreto del Vaticano, no. Yo creo... Yo me gustaría encontrar... Imagínate en una escena de película. Se ven los exploradores que están en una caverna y dicen... Esto es... La gruta secreta donde se blanquea dinero en el Vaticano. ¡Chan, chan, chan! ¿Cómo blanquean dinero? Pues yo qué sé. Con droga. Eso no lo sabemos. Si lo supiésemos, no estarían ahí. Joder. Bueno, el famoso archivo secreto del Vaticano, que está dentro de un búnker, porque son archivos de valor, ¿sabes? No es... ¿Qué pone ahí? Bueno, pues allí hay correspondencia real, cartas confidenciales burocráticas. Incluso hay una anécdota que se ve en época de la Guerra Civil Americana. Muy, muy curioso esto. Lo he visto en un documental en YouTube, podéis ver, se llama Vatican City Documentary. Título del canal. No, y se ve que el... ¿Cómo se llama? El tío este de la Guerra Civil Americana, el que llevaba a los Estados... Estaban los Estados Confederados y el otro presidente. Lincoln. Sí. Bueno, pues estaba... Lincoln envió una carta al Papa diciéndole que... su respeto al Papa, su respeto, bendice nuestra guerra, no sé qué. Muy bonito, todo muy formal, una carta muy formal. Pero que... Y el Papa le pareció muy bien. Total, que el de los Estados Confederados, el presidente, no sé cómo se llama, Isaac o algo así. No sé. Me acuerdo. Le mandó una carta más informal, más, oh Dios mío, la guerra es muy dura, la guerra es muy dura. Total, que... Y aquí le junto una foto con un filtro de Instagram de una pierna de un soldado. Formato Twitter, ¿no? Muy informal todo. Por paloma, ¿no? Sí, tío, papá. Uy, qué horrible. Y en total, que el Papa le respondió al de los Estados Confederados, sí. Y le habló como presidente de los Estados Unidos, Confederados de América, pero... Lo llamó presidente, total, que creó una crisis en Washington y todo. Bueno, pues esos archivos están allí en el Vaticano, está muy interesante la historia del Vaticano. ¿Y por qué no lo escanean todo y...? Hay piezas artísticas de celebridades, están en ello. Seguro que hay un formato digital. No lo he mirado, pero seguro que habrá. No creo que sean tan tontos de mantenerlo en papel. ¿O sí? En piedra. En piedra. Bueno, en piedra estaría a salvo, pero el problema es el papel cutre antiguo. Claro. Bueno, que no es cutre ni antiguo, es más moderno. Pero se acaba echando a perder. Bueno, piezas artísticas de celebridades. Que... Piezas artísticas de celebridades. No sé qué artista hablaba en el documental. Esculturas de Marilyn Monroe o algo así. El Marilyn Monroe le escribió al Papa y le con un beso. Muñecos de Mickey Mouse. Y el Papa todo feliz. No, hombre, pero cosas más formales. El Papa es una institución de la hostia. No va a estar Mickey Mouse. Yo si fuera pero Papa... veo a Walt Disney hablando al Papa. ¿Sabes qué te digo? Yo si fuera Papa, querría Walt muñecos Disney. De Mickey Mouse. Walt Disney. ¿Walt Disney era judío? No, odiaba a los judíos. O sea, que a lo mejor sí que le enviaba cosas de Mickey Mouse al Papa. Sí, para atraer a los niños, ¿no? Y, claro. Es que hemos hecho pocos chistes sobre violaciones de niños. Sí, hemos hecho algunos, ¿eh? Tranquilo, al final del programa pongo la canción de Tim Mitchin, ¿sabes? Te digo. No hay problema. Yo qué sé, aún se siguen recolectando y organizando archivos perdidos. Se dice que Napoleón se enfadó con el Papa. Napoleón se enfadó con el Papa. Sí, porque, porque esto que el Papa a Napoleón le dio por conquista todo y el Papa no le parecía de acuerdo. Así que le quitó todo lo que tenía y lo llevó a París. Llevó todo lo que hay en el Vaticano, se lo llevó a París. Qué hijo de puta. Total, que de vuelta, incluso de vuelta, como ya había acabado la guerra. ¿Pero lo devolvió en algún punto? Sí, se devolvió, pero es que había mucha carga, así que quemaron algunos papeles. Cosas de la época. Es lo que haces. Sí, pesa mucho y me cuesta mucho dinero. Yo quemo cuatro papeles aquí. No es como ahora. Por culo al Papa. Cuatro o cinco discos duros. Exactamente. Bueno, y si tú quieres también, pues en los archivos secretos, entre comillas. Que no, tampoco secretos. O sea, cualquiera puede. Bueno, cualquiera no. Cualquiera que tenga. Yo que sé, que quiera hacer una investigación o algo. Puede visitarlo, científico o no científico. También puedes encontrar artefactos mágicos de las cruzadas, por ejemplo. Eso Iker Jiménez sabe de mucho. Eso es lo guapo. Eso es lo que está guapo. Yo no lo voy a preparar para el próximo, ¿vale? Que es más cachondeo, menos serio. Y después, ¿sabes por qué se dice archivos secretos del Vaticano? Porque hay archivos que realmente son secretos, porque, por ejemplo... Están censurados como las cosas de los americanos. Sí, como la religión que te traigo yo hoy. Claro. No, están encerrados en una jaula de... De canario. No, una jaula, no con canario. Sí, una jaula de canario, pero sin canarios dentro, todos, ¿vale? Los papeles. Sí, sí, bueno. En una jaula así con rejas de metal. ¿Y quién tiene la llave? Muy fina. Pues yo qué sé, alguien. El Papa. Tiene la llave. La tiene metida. ¿Y esta llave? Ah, pues no sé. Siempre se la damos al siguiente Papa, pero no. A mí me dio que importa. Una de esas cosas que seguimos haciendo. Sí, total, me va a preguntar y nada. Tiene 80 años ya. Le pesa la llave, hace como. Va a ir al Papa y ahí, voy a probar el señor en todas las puertas del Vaticano. Sí, cuando te aburrí hace eso. Yo lo último que mira más en el búnker, tío. No, eso no se te ocurre. Total, que hay archivos, por ejemplo, los archivos de San Juan, el Papa Juan Pablo II, que es el que murió el último, ¿Sabes quién es, no? Sí, el simpático. ¿Qué? Sí. Porque tiene una cara de mafioso que lo flipa, tú lo has pero visto. Ese era el que le caía bien a la gente. Claro, exactamente. El más mediático. Era un papa muy especial y toda esa mierda. Bueno, pues murió en el 2005 y no se pueden abrir sus archivos, los archivos del Vaticano de esa época, sí, de ese papa, no se pueden abrir hasta dentro de 65 años. ¿Y yo? Es que en verdad, puedes meterte en problemas, yo tampoco... 65 años, pero si es seguro que lo que tiene son dibujos. Dibujos del que estaba ahí trabajando, de Mickey, ¿no? El que trabaja en la entrada, ¿no? Dibujando. ¿Qué es eso? Yo, si tú fuera... Es que el papa, yo no me queda claro las funciones de un papa. Yo. ¿Qué hace un papa? ¿Es el CEO realmente? O sea, ¿maneja los dineros y todo? No sé. No sé. Bueno, después, ahora vamos a hablar de... Es como un CEO. A efectos prácticos es como el CEO, pero... Es más bien un rey. No hace nada, ¿sabes? Vale. Tiene secuaces, ¿no? Sí. Bueno, ahora te cuento. Es que voy a eso en un momento. Voy a seguir hablando. Tiene también en el Vaticano el patrimonio artístico de un eso, valor incalculable. Claro. Te lo puedes imaginar. Desde estatuas ahí a porrón. ¿Pero lo tienen todo ahí encerrado? Sí. ¿No lo sacan nunca, ni nada? No, ¿cómo lo va a sacar? Si acaso lo restauran, pero no sacan. O el museo, no sé. Sí, tienen como un museo, pero no está expuesto. Es que es una mierda el Vaticano, en verdad. Pero es que con lo que tiene, con lo que se ve ya así, es que todo es arte, ¿no? Es la cada, el parquímetro es arte. Es arte también. Lo hizo Miguel Ángel. Dicen y que le pusimos el parquímetro en la boca. Dicen que el parking del Vaticano es horriblemente malo, porque es muy chico y no... Yo lo he visto ya en un par de vídeos, Es famoso, yo creo que yo conozco muy bien el parking, ¿eh? Sí. Cuadrado, no sé, hay unas casas alrededor, es como el típico parking que te encuentras en una ciudad, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, hay joyas de estas típicas copas en vitrina, hay... Bueno, básicamente lo que hay es todo lo que se ha regalado un rey durante toda una vida, ¿sabes lo que te digo? Así que ya te puedo imaginar la de oro de ahí, la de anillos, la de... No, este anillo lo ha llevado tal papa, esta copa ha vivido tal... Pero qué mal, y yo. Todo lleno de oro ahí. Qué mal, y yo. En verdad está guapo, ¿eh? Porque se puede ver, entraron las cámaras. Está bien. No puedes verlo. No son la iglesia, deberían venderlo todo y dárselo a los pobres. Nah, eso es para los oscuras pobres, Carlos. El papa es riqueza y poder, y ya está. Después hay vestimenta, hay ropa, hay decorativos para el bastón. Hay una cruz famosa, no sé, Juan Pablo la llevaba. Es como ¿una cruz a la vara? Sí, un cruz. Eso. Pero se enrosca, ¿eh? Se enrosca en la vara. Se enrosca en la vara. O sea, vale para cualquier vara. Sí, claro. Incluso la vara de los domingos, la vara de los lunes. Claro, el papá es el que tiene la mejor vara, ¿qué te crees? Puedes ponerle como el bastón de esto que se ve a algunos dioses orientales. Que el bastón es así como de madero, pero que por abajo es muy fino y por arriba es como un muñón gordo. ¿Tú lo has visto? Esos sí. ¿Sabes qué bastones te digo? Sí. Pues yo quiero ese bastón. Quiero un bastón de eso que le enrosque arriba un muñón gordo de madera. No sé, yo soy más de... Yo el muñón gordo de madera, tío. Pero es que una vara... Un muñón gordo ahí de madera. Un palo silvestre, ¿sabes? Es un palo silvestre, un muñón... No, sin domar. O sea, un palo del bosque. Pero eso sí está sin domar, pero es un muñón de madera porque está sin domar. Tiene su forma, tallado. Sí, bueno. Yo quiero un palo del bosque. De que cae un rayo y ese es el palo que quiero. Bueno, también hay armamento. Todo el armamento que se ha usado en toda la historia para proteger al papa. Desde armaduras de romano o de estas de medievales hasta rifles de asalto de hoy día. Porque ahora mismo... Hombre, tendrán un arsenal... ¿Tiene ejército? Tiene un ejército. Tiene el ejército... El papa tiene el ejército más pequeño del mundo. ¿Un pequeño ejército? Sí, como son 110 soldados aproximadamente. Y yo seré ese soldado en ese ejército. Es en verdad, chollo, yo, es lo que te iba a decir. Es el chollo. En verdad es la polla porque... No, además, desde el punto de vista de un tío que quiere ser soldado, que le gusta su oficio, es en plan... Tengo que proteger a un pez gordo que es el papa y en verdad es fácil, ¿no? De bueno, va en tu avión y tú estás ahí con tu pinganillo ahí. Oh, soy el mejor del ejército, del mejor ejército del mundo, ¿no? No sé, parece la polla. Bueno, yo creo que ese ejército no es para una guerra, digamos. O sea, es como... No creo. Es más bien para... Hostia, hemos entrado en guerra y a Corea está por... quiere invadir el Vaticano. Pues tenemos un ejército para llevar al papa a un búnker cercano, ¿no? No es... Ahora. Defensa así, o atentado terrorista. Uy, ojalá Corea invadiera el Vaticano. Eso sería televisión. Pero solo el Vaticano. Eso sería televisión digna de ver. Sí, sí. Solo el Vaticano. Un coreano ahí entrando ahí en la plaza de San Pedro ahí. Vamos a tirar con papá. Su ejército mal alimentado. ¿Dónde es todo esto? ¿Dónde? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Bueno, pero se ve hablando en coreano, claro, no sé lo que dice. Bueno, se llama la Guardia Suiza Pontífica de Papa. Que es como sale en Assassin's Creed. Sale la Guardia Suiza. ¡Salga la Guardia Suiza! Y sale ahí para defender, a matar al archivo editor. Hasta que le llamo Assassin's Creed porque a partir del 3 es cuando deciden que ya no van a hablar de historia y que van a hablar de Illuminatis. Y de mayas, ¿no? Sí, a partir de Assassin's Creed 3 es Assassin's Creed. Bueno, pero es que a lo mejor se creían... No sé, tío. Estaba intentando buscar una excusa, pero... Para los Illuminati, ¿no? Para los Illuminati siempre hay excusas, ¿sabes qué te digo? Bueno, pero si era igual, si estaban con los templarios liados. Bueno, que eso, que tiene allí armamento que se usó para proteger al Papa durante siglos, que está muy bien de ver, muy bonito. Si vas de visita a Roma, puedes ver a los notas vestidos de Arlequín, que son... Es bastante patético, porque imagínate, tú eres soldado, tú traes soldado, ¿no? Pero te tienes que poner un como un de bufón, casi, con armas antiguas, a darle un beso al Papa en la misa, ¿sabes lo que te digo? Y a formar, ¿sabes? Bastante. Sí, cosas de allí. Tienen sus barricadas. Hay una zona del Vaticano que, si lo ves desde el mapa, que son las barricadas de esa gente, de esos soldados. ¿Y cómo es? Pues yo qué sé, como una barricada. me recuerda a un... A uno de estas urbanizaciones americanas, así, sí. Con la bandera, sí, sí. Colgando, sí, pues sí, igual, muy bonito, muy, muy limpio todo. También tiene el Papa móvil. Es verdad. Que porque dispararon a Juan Pablo. Le dispararon. Sí, bueno. Que... Estamos deseando que le vuelvan a disparar. Papa. No, ya no, tiene un de estos antibalas. Bueno, pero cuando se la da la misa. Sí, bueno. Hay muchas oportunidades para disparar al Papa. Sí, sí. De hecho, no sé por qué la gente no lo dispara más al Papa. Porque tampoco... Porque es un don nadie. Ya, da bueno, igual, pero es buena televisión para ver. Sí, ¿no? Si le da y lo mata. Bueno. Y si después nombran a otro y lo vuelve a matar, sería muy interesante de verlo. Sí, ¿no? Sí, por el morbo, más que nada. Sí, por yo qué sé. Por darle algo de lo que hablan los telediarios. Sí, siempre, claro. Siempre están con economía, sí. Es un rollo. Sí. Vamos a hablar de Papa. Del Papa, que ha atacado por coreanos o por terroristas. ¿Se atreverán el siguiente a ser Papa? Por coreano o por terrorista, ¿no? No importa. Da igual. Sí. También tiene su propia policía. La Gendarmerie... es que en italiano. Gendarmerie Corps. El cuerpo de gendarmería. Bueno. Y tiene su propia cárcel. Lo cual... Y sus propias leyes. No sé si tiene hospital, debería, habiendo tanto viejo que hay allí. Tiene la más alta criminalidad, el Vaticano. ¿Ah, sí? Claro, porque al ser un país tan pequeño, pues con que haya dos crímenes ya es, cartera. Ya es el 50%, ¿sabes qué te digo? ¿Cuántos habitantes tiene? 12. No, tiene, yo supongo, 500 habitantes o así. Hostia. Entre cocineros, limpiadores, restauradores. Solo le dan, el Papa es el que le tiene, bueno, ahora te cuento de cómo va la historia, porque el Vaticano tiene sus leyes, tiene su logo, tiene su propia policía, tiene su propio banco, ¿está bien? Su propio sello. Pero todo una farsa, o sea, son 500. No, eso es verdad. ¿500 qué? Son 500 notas. Bueno, pero yo necesitará un banco, ¿no? Pero ya, pero... Eso es para blanquear dinero. Claro. Su propia placa de coche, el CV. Ah, CV y el número. CV del Vaticano. Sí. Y su dominio web. La web del Vaticano es vatican.va. ¿Cuánto cuesta alojar un dominio en el Vaticano? Pues no tengo ni puta idea, pero alguien lo podría mirar. Vaya mierda de podcast.va. Porque sí. Sí, porque ¿y yo? ¿Por qué no, tío? Costaron dinero, seguro. Supongo que no dejarán que cualquier URL de mierda sea o punto B. Se deja que cualquier URL de ya, mierda. Pero el Vaticano solo será para cosas del Vaticano. Mierda. Serán muy cabrones. Bueno, si es tan estado... Si es... Voy, ya estoy leyendo aquí... Bueno, pero esto son cosas del Vaticano. Bueno, por haber grabado esto estamos invalidados. Ya nunca seremos papas, ¿no? Pero esto puede desaparecer y podemos... Por nada desaparece. ¿Se podemos internet. Pedir perdón a Dios o qué? Pero... ¿Podemos rezar rosarios? Ya está, y intentar evitar que el goblin se... este que va vestido de rosa, el nuncio ese, que no vea nuestro programa y nos meta en la cárcel, ¿sabes? Del Vaticano. ¿Te imaginas el nuncio? Sí, vente. ¿Pero quién hay en la cárcel? No, espérate, espérate, el nuncio ahí. Vente, te voy a nombrar cardenal, vente al Vaticano. Y te metes en la cárcel, tío. ¿Quién hay en la cárcel del Vaticano? Ah, pues no sé. Si son 500, todos se conocen. No, meterán. ¿Qué coño hay en la cárcel, tío? Sí. Uno que viene de fuera. Sí, es claro. Imposible que... Es que no hay, no hay población. ¿Quién es? Porque allí no nace gente, obviamente. Allí no hay mujeres. Claro, es eso. No. Nadie nace allí. No, nadie tiene nacionalidad vaticana. Sí, alguno habrá. Ay, la nacionalidad te la da el Papa. Pero alguno habrá nacido allí, ¿no? No aunque sé. Que sea por circunstancia. Sí, pero por circunstancia, pero... ¿No cuenta? No creo. No cuenta. Si te tiene que dar la nacionalidad el Papa. Si no, mierda. La mierda. El Estado te tiene que dar la nacionalidad. ¿Qué es el Papa? Eso es el Papa, bueno. Pero entonces el Estado de allí no eso. Tiene presidente ni nada. ¿Qué clase de gobierno y qué es el Papa? Dictadura. Bueno, ahora te voy a hacer un poquito de parrafada. Bueno, técnicamente, Mussolini le dio el Vaticano a la Santa Sede. ¿Vale? Oh. Al ente. Como persona. Bueno, el como trono. Como si Facebook tuviera un país, ¿no? Sí, el trono, el asiento donde se sienta el Papa, por ejemplo, que hace referencia en el vídeo este de CGP Grey. Uh-huh. Muy bien ese canal. Legalmente la Santa Sede es una persona jurídica. Bueno. O sea que puedes demandar a la Santa Sede. Sí, puedes demandar a la Santa Sede. Es, como dice en inglés, legal corporate person. Que no, yo he traducido como persona jurídica. Jurídica. Sí, por ejemplo, lo he traducido yo, no sé cómo. Una persona legal física, ¿sabes lo que te digo? Bueno, como voy a explicar en el vídeo, el Papa es el CEO. Es como el CEO, ¿vale? Como la empresa es la Santa Sede o la persona que... El rey. Y una de estas notas que han sido pronunciado muerto y después ha vuelto a la vida, en plan durante un segundo o algo así, ¿sabes? Sí, tremendo. ¿Podría denunciar a la Santa Sede por publicidad engañosa? Yo estuve allí y no había nada excepto negro. Nada de nada. Quiero... Quiero varios que... millones en concepto. Concepto de tiempo perdido, ¿no? Rezando en la iglesia y en donativos. O sea, yo soy el que más donaba en la iglesia. Y allí no hay nada. Está todo oscuro. Podría hacerlo, ¿no? Yo quería ver un montón de tablones con ojos. Podría hacerlo. Y no había, no podría hacerlo. Y no había nada. Seguramente que podría, ¿no? Sí, puede, claro. Es, sí, pero lo malo es que te estás metiendo en conflicto internacional, porque es otro país. De verdad. Bueno. El Papa es como el mayor cargo de la religión del cristianismo, el Papa, y sí. Además rey dentro de su frontera. Es las dos cosas, en un lado. Yeah. Eso, yo soy todo, yo mando aquí, ¿vale? Entonces, será esto, chico, pero yo mando, ¿sabes? Esto convierte el Vaticano, en la única monarquía absoluta, ¿vale? Monarquía absoluta, electoral, no hereditaria. Y yo es que Mussolini le dio todo. Sí, sí. Es que... No. Le dio un chollo, en verdad. No, espérate. No, ni nada. Esto, hombre, el chollo es la monarquía absoluta y punto. ¿Sabes qué te digo? El chollo es la monarquía absoluta chollo, y punto. Hijo de puta. Escúchame. Que el chollo es la monarquía absoluta. No monarquía absoluta no hereditaria. Electoral. Ya. Eso no es chollo. Igualmente es un chollo. Y además no está aceptada por la Unión Europea por el simple hecho de que no es democrático. Claro. La democracia es solo un club para la, digo, la Europa es solo un club para los democráticos. Y Turquía. Vamos bien de tiempo. Venga. Vamos a soltar un poquito acelerado. ¿Vale? Son y media. No vamos bien. Es un sistema, el del Papa, muy complicado porque, por ejemplo, el pasaporte no te lo da el Papa o el Rey. ¿Hay puticlub en el Vaticano? No, ¿seguro? Obviamente no hay. ¿Seguro? Bueno, habría que ver. Van por el pasadizo de blanqueo de dinero por donde van las putas. Entonces el explorador de la película se encuentra un condón en el suelo. Pero o algo. Alguno habrá cerca. Ah, eso puede ser. O sea, cuando tú quieres... El Vaticano es redondo, ¿no? Sí, no es redondo, es como un parque. Pero digo en el mapa. No, en el mapa es como un parque y después en el centro hay una cosa redonda. Vale. Es grande. Entonces todo es frontera. Sí. Murallados y... Sí. Cuando el rey de Italia quería invadirlo, pues él estaba escondido ahí en las putas murallas. Le dijo, puta, vale. ¿Sabes lo que te digo? Con un ejército dentro. Ahí no entraba ni Cristo. Pero todo es frontera, entonces. Ahí no entraba ni Cristo. Todo es frontera. Todo es frontera. ¿Qué? ¿Puedes entrar desde cualquier lado? No. Hombre, pues hay murallas. No. Entonces puedes entrar por la parte de la entrada de donde entra todo el mundo, a la plaza esa de San Pedro. Bueno, pues... El que te da el pasaporte... técnicamente te lo tendría que dar el gobierno de España. Bueno, ¿qué es aquí el en Papa? España. Allí es el Papa. Allí el gobierno es como la Santa Sede, que es una persona, pero la persona allí que hay, que es el rey. Entonces, ¿quién te da el pasaporte? Pues es que el rey tendría que ser el gobierno. ¿Sabes lo que te digo? Y la Santa Sede como el primer ministro. Claro, claro, claro. O algo así. Es que no, no, no. Es muy complicado, ¿vale? Cosa no lo de, pensamos. No lo cosa pensamos. De Mussolini. No lo pensamos. Yo lo que sé es que tenemos una chimenea y quema cosas. Y cuando hay un 2/3 de los votos, mi amigo Paco a lo mejor es papa o a lo mejor no es papa. O sea, es mi todo amigo lo que, Paco. Es lo único que sé. Paco Francisco, primero. Bueno. Y ya yo técnicamente he acabado. ¡Oh! Pero después tengo aquí un folio entero de extra por si quieren más cosas. Esto ya es para echar un rato aquí mientras la audiencia nos escucha. Pero esto, ¿no? Son ratos hechos divertidos sobre el Vaticano. Sí, no, no es... Es sobre ciencia. Que es lo que me mola a mí. ¿Ciencia y papas? Sí, pensarás que el Vaticano no es muy amigo de la ciencia, ¿verdad? Obviamente. Bueno. Tendrá astrónomo y eso, ¿no? Allí, ¿no? Ahora te cuento. Sí tiene un observatorio. Bueno. De hecho, yo creo que deberían ser los más interesados en el programa espacial, ¿no? Porque ellos, si encuentran marcianos, tienen que ser los primeros en evangelizarlo. Pero eso no vale, porque ¿sabes lo que hicieron en la Luna, en el Apolo? ¿Qué? El Papa de la época se puso a bendecir desde la tele a los que estaban en la Luna. ¿Se quería ir al carajo? Eso el Papa vale. Tiene que estar allí. Claro, tiene que estar allí. Tiene que besar suelo lunar. El Papa tiene que estar allí. Besa. No sé si suelo lunar, pero tiene que estar pendiente. ¿Y yo? Imagínate que hay una encuentran una raza nueva de seres alienígenas. Tienen que evangelizar. Eso es I+D. Eso es I+D. Claro. Eso es progresar, ¿no? En la iglesia. Eso es su concepto de progreso. No, pero sí que la próxima exploración a Marte, si es que llega a haber una... Y el Papa. Tiene que ir el Papa. Tiene que ir. Tiene que ir el Papa. El próximo Papa tiene que ser joven, entrenado y astronauta. ¿Tú quieres un Papa astronauta? Sí. Yo también. No, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno... Da igual, es para traer la palabra de Dios a la nada. Es el nuevo continente, ¿sabes lo que te digo? Sí, donde no hay nada. Bueno, pero eso tiene que ser Tierra Santa. No puedes dejar a los humanos a mano de Dios, de Dios no, al contrario, sin demonio. Claro, el demonio, además es rojo. Hay que tener cuidado con ese sitio. Si se vuelve azul el planeta, se me acojonaría, Bueno, no vamos a hablar de Marte. Podríamos hablar largo y tendido, pero... tiene una tradición, el Vaticano y la Iglesia, en general, y Occidente. Sí. Muy antigua y científica. Que es una torre en el Vaticano, tú ves como el típico... Imagínate edificio francés, ¿no? Que tiene que es como una serie de pisos con un tejadillo, ¿no? Típico... O italiano. Y en unos apartamentos así muy similares del Vaticano hay una torrecilla. Hay una torrecilla allí. ¿Qué bueno, sirve? Pues eso... No salta a la vista para nada, absolutamente. Es un torrencillo chico cuadrado, rectangular, perfecto. Bueno, pues eso resulta que es una torre de los vientos. Una torre de los vientos es un artilugio científico, digamos. Es como... Antiguamente era un medidor de tiempo o un reloj de sol, ¿vale? Lleva todo el material que usaban en la época para medir... Para medir el tiempo, ¿no? Y el calendario. Lleva una clepsidra, que es un reloj de agua, que cuenta el flujo que va del agua y así cuentas el tiempo. Una brújula. Una veleta que indica una rosa de los vientos donde tiene que ir. La rosa de los vientos es el... ¿Sabes lo que es, no? Los pinchos estos que señalan las direcciones de los vientos. Bueno, pues eso. En el Vaticano tienen eso. Vale. ¿Por qué? Bueno, es completa. Porque lo hicieron y no lo van a tirar, ¿no? Sí, o sea, así de claro. Bueno, está completamente construido en mármol. Se hizo en su día y... Sí, sí. Esto se hizo, lo hizo en 1582, no recuerdo quién lo hizo, lo siento, durante la era bizantina, para demostrar al Papa Gregorio XIII que el calendario juliano estaba equivocado. ¿Ah, sí? ¡Qué guapo! Por eso, Gregorio XIII, el Papa, calendario gregoriano. Entonces, cuando vio el Papa que científicamente es cierto que... Puta torre de mármol, porque ese tío no tiene ni puta idea. Exactamente. Efectivamente, cuando la ciencia quería ilustrar, quería ilustrar a la iglesia de esos tiempos, tío. Y las vías iban en moto. Y se quedó ahí como... Para probarme lo contrario, ha hecho una torre gigante de mármol. Bien. Creo que no se llamaba de churro. Sí, no. No, pero Gregorio no. Gregorio es el que querían vendérselo. Ese es mi vaso. ¡Uy! Oh, ¡uy! ¡Uy, el SIDA! A centímetro. Pero es mi vaso, no me quiten mi agua. Lo que estaba diciendo. Esto ahora lo corto. Bueno, así que el papa Gregorio este, sí. Pues digo, pues mira, pues estos señores ilustrados parecen que tienen razón, ¿no? ¡Mierda! ¡Abajo la torre! No, no hizo eso. Instaló el calendario gregoriano. Gregorio XIII, pues lo que hizo fue arrancar de aquel año 10 días de octubre. Estaban en noviembre, octubre, sí. Estaban en octubre y le quitó 10 días para ponerlo al día, más que nada. Y bueno, y puso que antes Año Nuevo era en marzo, pues trasladó el primer día del año a enero, coño. January, iba a decir. Bueno, a January. Y bueno, se dice, pero esto ya te digo yo que es falso, pero bueno, yo te lo cuento porque es el mito, es la leyenda, que es lo que lo peta. Que los colonos americanos protestantes siguieron usando el calendario juliano, esto es verdad. Eso son mudezas. Eso cosas. Es verdad, esto es verdad. Hasta 200 años después. Y los americanos no se enteraban de una puta mierda. Americano. Total, que seguían celebrando el Año Nuevo al final de marzo. Ahora, aquí viene el mito. Se dice que el resto del mundo los llamó tontos, fools. Por eso, en abril es el April Fool's Day, el día de los inocentes allí en Estados Unidos. Pero esto ya te digo yo que es mentira, porque mentira. Es mentira porque es abril y el Año Nuevo era en marzo. Y además, allí tienen en el Reino Unido, el día 1 de abril, es el April Fish Day, del pescado. Entonces, tiene algo, no tiene, yo creo que es mentira. Claro, tienes algo de eso. Hombre, pero también les pueden llamar tonto porque a los americanos los llamaran tonto porque usaban el calendario gregoriano. Igual que el sistema métrico. ¿Qué pasa con el sistema métrico? Que no creen en él. Sí, no, eso seguro. No creemos en el sistema métrico. ¿Qué sistema tienen los americanos? No lo sé. Tienen las yardas, ¿no? ¿Tiene, bueno, depende. Es un loco. Pero esos son los ingleses. No. ¿Los americanos? Sí, creen en el sistema métrico. No, pero la NASA usa el sistema métrico para medir su... Yo recuerdo... Pero la NASA porque un accidente, ciencia, pero... No, son los ingleses los que tienen también tienen un sistema de mierda. No, son los ingleses. América no tiene sistema métrico. Bueno. Están locos. No, los ingleses también están locos entonces. Yo pensaba que no. No, pero la NASA usa el sistema métrico y todo eso. Supongo que sí, porque claro, es más lógico. Es internacional, más que nada. Claro. Y pues yo sé que los ingleses lanzaron un cohete y les salió mal porque no habían calculado bien, no habían pasado el sistema métrico a los otros sistemas. Recuerda cómo unos científicos equivocándose, ¿sabes qué te digo? Patético, no lo siguiente. Me recuerda cómo salen los hizo el abuelo diciendo: mi coche mide 14 varas y 13 celemines y de ahí no me pienso bajar. Celemines. A partir de ahora vamos a medir en celemines, tío. No sé si era cosa del doblaje. Sí, seguramente. Bueno, pero suena bien. Es como callaos, hipoglúcidos. Es buenísimo, tío. Hipoglúcido, ¿qué coño? No, mira en internet, hipoglúcido no es nada. Y Badulaque tampoco existe. ¿Badulaque tampoco? Ah, pues yo pensaba que se inventaron el doblado de los Simpsons. Por ejemplo, ¿no? El Badulaque. ¿A qué? Encaja. Queda bien. Bueno, pues... en el documental, porque el documental que me he visto, lo recomiendo, Vatican City Documentary, te venden el Vaticano y la Iglesia como si todo esto... Dios existe y sí. Es muy católico el documental, obviamente, me encanta. Obviamente es que Dios existe. Bueno, tienen un observatorio, me intentaron vender que tienen un observatorio y que... Es que tienen un astrónomo, ¿eh? Sí, oficial, es que hace... Sí, que hace entrevistas y todo. Sí, claro. Soy un astrónomo del Vaticano. Y se pone en nota, no, es que los que hacen ciencia son los científicos, los investigadores y los curas, no, los que están allí, los sacerdotes. Los sacerdotes somos ciencia. Los que hacemos ciencia, claro, amigo. Total, que el nota decía que ellos hacían la ciencia, que la ciencia no podía hacer porque bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. Pues vamos, que su ciencia es la mejor ciencia de todas. El astrónomo del Vaticano quedó súper bien, ¿eh? ¿Tú has visto el documental este de Relígulo que salía? ¿Pero ese tío qué hace? No sé, mirar para arriba. Es astrónomo. Y salía nada. Diciendo, no, todos esos de los creacionistas están locos. No hay ciencia en la Biblia. Entonces el tío es católico, pondrá ahí un científico, ¿no? ¿Qué más es científico. Entonces no cree. Astrónomo. Pero no cree. No, pero es cura. No, pero es cura porque yo. Cuello. Porque yo soy cura también, ¿tú lo sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú eres cura? Yo soy cura, me saqué ayer por internet. ¿Te puedes ser cura por internet? ¿Ah, sí? Yo quiero ser cura por internet. Es más, pensaba hacerte ahora un ritual. ¿De cura? Al final del programa para hacer, convertirte en cura. ¿Te vas a tocar? No, no te voy a tocar. Pues entonces sí. Bueno, esto lo dejamos para luego, ¿vale? luego lo hablamos de eso. Eso es una sorpresita que tengo yo. Pues eso, que salió en el documental este de Relígulo, que está muy bien, y quedaba súper bien el tío. Salía diciendo, no, esto, están todos locos. No hay ciencia, sí, ¿no? Y la ciencia y... ¿Y qué, pero que y lo otro estrellas? ¿Que mira, él nota constelaciones o qué? No sé lo que hace. Nota ese que miró las constelaciones de Prometeus, tío. El que encontró en la película Prometeus, ese nota encontró la constelación. Puede ser. No sale en la peli, el Vaticano, ni nada. No, así, no sale. El observatorio del Vaticano. No, no. Está así en... Americanada. Castel Gandalfo. Yo no sé, eso, tío. No sé dónde está el no sé si... No, creo que no está en el propio Vaticano, así que... Está por ahí, así que tampoco vale, importa vale. Mucho, ¿sabes lo que te digo? Después, también te intentan vender que los últimos... Que son lo mejor en tecnología. Que el mismísimo Marconi... Que el tío era un ingeniero, no, que tiene un premio Nobel, ¿no? Pero era ingeniero. Sí, sí. Le instaló el sistema de radio ahí en el Vaticano. Es como decir, ¿has visto esta foto que tengo aquí? ¿Sabes quién la tomó? ¿Sabes lo que tiene? ¡Me la hizo Spielberg! No, ¿sabes? Mi foto de carnet. ¿Sabes lo que tienen de Marconi? Tienen una puta estatuilla de su cabeza, la cabeza de Marconi. Un carro. No, hombre. Tiene la típica estatua de, ¿cómo se llama? Un busto. Tiene un busto de Marconi allí. ¿A qué mola, tío? Tú cuando vas al Vaticano y eres famoso te hacen un busto. ¿Pero qué sistema de radio? Bueno, Marconi, gracias por instalarnos la radio. Es que, bueno, no te cuento, es muy importante. Es que me imagino allí en el Vaticano, Marconi, bueno, ya que nos has instalado, ahora te vamos a hacer un molde de tu cabeza, así que acércate a esta máquina. Le echas ahí una crema ahí. Creo que no se hacía así. Yo creo que sí. Eso es ahora, los efectos especiales. Pero... Yo te digo que sí. Bueno, 1929, no sé si lo he dicho. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué iba a decir tú de Marconi? No sé. No me acuerdo. ¿Qué es eso? Que Marconi le instaló... Ah, ¿por qué la radio es tan importante? Es que... piensa en el mundo católico actual. Sí, está, hay países ricos, pero también hay países pobres. Donde mucha gente allí, en África, por ejemplo, allí no les llega televisión, les llega radio. Hay mucha gente en África que escucha radio. Solo radio, pues es lo único que les llega. Entonces, por eso es tan importante llevar la palabra de Dios por radio. Es más... Allí lo más, la existe hoy día lo que es la Radio Vaticana. La Radio Vaticana es una de las organizaciones de las que más orgullosa está la Iglesia Católica, el Vaticano. Porque se gasta 25 millones al año para un único medio. ¿En una radio? En una puta radio. Porque es... esa es la mejor radio del mundo. Es lo que pensáis, la tiene el Papa. Yo creo que está de puta madre. ¿Qué hacen allí? O está el Papa sentado y habla de... Y ahora os bendigo. Y ahora vamos con el siguiente hit de Lady Gaga. Habla el Papa de sus cosas. Está muy bien. Hace misa y... O sea, ¿pero sale el Papa? Sale el Papa. Hostia, eso está guapo. El Papa, tío, cuando sale va a la radio a hablar con sus feligreses. Y no... Está muy bien. Yo no veo más. Es que 25 millones es casi un décimo de todo. Es mucha pasta. Es para todo... Pero es que es mucho dinero para una radio. Sí, sí. Es que además emiten... Yo no me lo creía cuando lo leí por primera vez. Cuando lo escuché. 40 nacionalidades, 40 idiomas diferentes. Yo no me lo creía. Yo no me lo creía. Total, que me dio en Wikipedia, vi una lista de alavés. Emiten en alanés, árabe, calla, americano, rumano, armenio. Sí, rumano también. Entonces sí. Alemania, bielorruso, búlgaro, checo, chino, croata, eslovaco, esloveno, español. Español, aquí ¿español? La COPE emite. ¿La COPE? La COPE emite y otro, y Santa María Radio, algo así. Que se mola. ¡Esperanto! ¡Esperanto emiten en el Vaticano! Francés. Eso era, es que verás. Bueno. Nos faltaba un idioma para llegar a los 40 y dijimos, Esperanto. Por ejemplo, filipino. Kiswahili. Kiswahili. Swahili, ¿no? Swahili. A los coño, ellos que no se lee. Swahili. Somalí, tamil, tigraña. Tamil es indio. Tamil es el idioma que usan los indio? Terroristas, por ejemplo. Ah, bien. Yo he visto películas en tamil. El Vaticano emite sí. El idioma terrorista. No, hombre, hay mucha más gente que lo usa, pero suelen ser los terroristas. Malayalam, vietnamita, urdu, ucraniano, letón, lituano, escandinavo. Bueno, un listado. Yo no me lo creía. ¿Cómo que 40? Esto no puede ser. Hombre, es que 25 millones. Espérate, ¿mil millones? No, millones. No puedo decir mil millones, ya la liamos. Bueno, después hablan también, me intentan vender, de que fue una revolución lo que es la televisión. Porque el Papa que conocemos hoy día, yo creo que ahí tienen razón. La tele local. Yo creo que ha evolucionado el Papa en cuanto a eso. Porque en cuanto a los medios, en verdad estaba al día el Papa. Pero... ¿Para decir qué? ¿Para decir...? Pero es que... ¡No me gusta lo de los condones! No, pero es que en verdad eso es llamar la puta atención, es ser una puta celebrity, ¿sabes lo que te digo? Pero, eso yo, es... pero es que el Papa no es Kesha, ¿vale? El Papa tendría que decir cosas lógicas. No, no. No llamar la atención. No, bueno... No es una diva. En los medios no da igual. Es un, bueno, se viste como una diva. Sí, el Papa es una diva. Es que en verdad, es que no es por faltarle respeto ni nada, si hay algún católico... Es Elvis. Bueno, si hay algún católico que nos sigue escuchando a esta altura, ¿no? Uy, ¿qué ha sido ese zumbido? Ha sido el poder de Dios. No, pues Dios ha podido tronar perfectamente. Dios va y yo, a destruir ha sido como un sonido de moto, pero ha retumbado en las paredes, tío, y... vale, Dios... Creo. Perdón, Dios, disculpe. Que sí, que es una diva el Papa. Que Juan Pablo... Yo no es por ofender a nadie, pero es una puta diva. Es que, no me jodas. Es que llega del avión... Eso no lo ha hecho ningún papa. No es que lo hagan los papas. Cuando salió por primera vez, lo de agacharse y besar solo cuando llega del avión, eso. Y ahí todo... Es que es una puta diva. Sí, sí. Y entre, lo más, reciben intenta, igual que a Madonna. Intenta caer bien. Por eso es el que más éxito ha tenido. Porque intentaba caer bien a donde iba. A donde iba, hablaba con la gente y todo. ¿Sabes? Pero igualmente, ellos necesitan modernizarse no solo en los medios. Recibió dos balazos, ¿sabes lo que te digo? Porque ese era el Papa guay, el Papa divo, el Papa entretenido. Después llegó Benedicto y no era para tanto. No, era... estaba muy harto, ¿eh? Sí, sí. Se veía viejo y cansado. Sí, sí. Pavarazo estaba ese. Y yo es que las cámaras les encantaba el Papa Juan Pablo. Es que es lo que en verdad está al día. Tú me decías que tu teoría, cuéntala si quieres. Mi teoría es que la iglesia necesita atrasada. Un CEO. CEO, un bueno. Joven. ¿Sabes? Pero vestido con traje de claro. ¿No? Que traiga la modernidad de la empresa a la iglesia. Que traiga el capitalismo. Capitalismo conquista la iglesia. Cuando echaron a Steve Jobs de Apple, fue su oportunidad de oro. Y no lo aprovecharon. No lo aprovecharon. Debería ¿no? haberlo llamado. El Vaticano. Oye, Steve Jobs, que tenemos potencial. Estamos creando una nueva iglesia. La nueva iglesia. Se dedica a vender humo, tío. Sí, sí. ¿Verdad? Perfecto. Le viene perfecto. Podría hablar de que seguro que se inventa mejor historia que un viejo. Un viejo ya lo máximo que se le ocurre es el demonio no existe. Estudio teología. A nadie le importa el demonio a esta altura. He estudiado teología toda mi vida y el demonio no existe. Y que empezara el primer día en plan, y ahora, va, mi nueva administración, nada más de follaniños, no sé qué, hay súper revolucionario el tío ahí diciendo, hay barbaridades. Eso es lo que le hace falta a la iglesia. Sí, sí. Un CEO. Bueno, ahora están intentando... Sí, bueno, ahora están intentando avanzar internet. El Benedicto tenía su propio Twitter, ¿verdad? Tenía su blog. Pero me. Ahora dicen, no, es que ahora hay más feedback. Ahora la gente le responde al Papa, el Papa les contesta. Que no era el Papa, obviamente. El Papa es el rey. Que tío, se haga un vine de eso. El Papa realmente es el rey. Allí puede pasar lo que el Papa quiera. ¿Sabes? Que el Papa debería hacerse un Vine de esto que está ahora tan de moda. Que en Reddit. Que te permite el grabar... Papa en Reddit, tío. Eso sería más apropiado. Sí, tío. Pero digo que si se hiciera un Vine de esto que graba 6 segundos de vídeo y lo publica... que lo usan, no sé, ¿para qué los jóvenes de ahora? Bueno, tú querías hacerte uno de esos. ¿No es esto que lleva en el móvil y graba unos segundos de tu vida? No, eso es One Second Every Day. Pero eso es una aplicación. Eso One no es... Second Every Day. Pero eso es una aplicación, eso no es una red social. Ah, bueno. Es que ahora hay como Twitter, pero con vídeo. Te permite grabar 6 segundos de vídeo y lo publica. Bueno, pues seguro que hay un título de eso de una tía así meneando las tetas, mira un vídeo. Ese es el web, por eso lo conocí yo. Por eso lo... Por Just Amber. Ah, va. Es que ya está. Es la aplicación lógica. Que no, que ahora se llama Amber Aum. Sí, es verdad. Sí. Es la aplicación lógica de Vine. 6 segundos de tetas o de algo así. Ya está. Sí, enseñar. Pero no, culete, ellos intentan decir que es como para jóvenes y eso. ¿Sabes quién lo usa muy bien? Se puede hacer papa. El Papa me imagino, tío. Pero la webcam colocada al lado, no de frente. Claro, la webcam colocada al lado, pero porque la tiene puesto así en su escritorio, no por otra sí, cosa. Sí, sí. Entonces el Papa está así como mirando de lado a la cámara. Seis la segundos mano, de Papa. Movimiento de bendición. Y se acaba. No, pero dice, bendigo a los maricones. Y se corta. O bendigo a los perros vietnamitas del norte de África. Por ejemplo. Ese sería un Vine que yo vería. El Papa bendiciendo algo. Cosas. Cada día se bendice algo. Sí. Está bien. No, pero debería ser con el móvil. O sea, grabándose él con el móvil. sí mismo. Sí, cada día en un sitio diferente. Un día en la basílica, otro sí, día con al los cabo cardenales. Del, al cabo de dos o tres siempre vas al mismo sitio, porque aquello no es muy grande. No, pues sí, es grande, enorme. Otro día en la pista detenía así como todo aburrido, senté la grada porque no puedes jugar, viendo otros cardenales jugando. Bendigo. Bendigo a los que crean los pelillos de las pelotas de tenis. Y corta a los ingenieros, porque está el papá ahí quitando pelillo a las bolas de tenis. Muy entretenido. Y después a los 10 minutos otro vídeo. Muy entretenido. Con un trozo ya, ¿no? Y se lo pone aquí de bigote, Margo. Los otros cardenales, caché. Es que tú imagínate, tío. ¿Qué soy yo? Te llegan para la fumata blanca, tío. Y te llegan diciendo, y yo, aquí tenemos que estar hasta que dos tercios y yo aquí. Animal Crossing y jugar con pelillos de la pelota. Seguro que alguno que cuela la pelota de tenis, tío, ahí dentro. Yo colaría la pelota de tenis. Sí, sí. Ah, por cierto, lo del humo de la fumata, a los que restauran allí la basílica, les vuelve loco, vamos. Eso de que se llene el techo de humo, vamos. Está muy bien, con todos los grabados bonitos, sí, con la imagen esa famosa que se ve el dios así como tocando al, ¿sabes? A eso le viene muy bien el humo, ¿sí? Hijos de puta. Sí, ir alternando blanco y negro, sí, me mola, va, claro. Lo que te digo. Sí, le vuelve loco. Y si dijera que lo hicieran cada cierto tiempo, pero es que no, es que se muere un papa cada 3 meses. Sí. O sea... Joder, macho. Bueno, pues yo pienso cortar ya. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? No lo sé. Yo tampoco. Yo creo que sí. Ya lo escucharemos. Yo no, no dirá, pues si no, yo no sé nada de Benedicto, yo no sé nada de Francisco I, porque es que, aparte de que iba a ocupar mucho y que no quería llegar a las 2 horas. Y que no son interesantes, ¿no? Sí, son interesantes. ¡Ah, coño! Y tengo algo más que hacer. Benedicto no era nazi o algo así. Escúchame. ¡Rescatando mis papeles! ¡Estoy rescatando mis papeles! ¿Dónde está el que pone 4 de 5? 5 de 5. No te pongas bolsa en la cabeza, por Dios. ¿Cómo que no? A ver, 4 de 5 es este. Espérate, me falta un folio. El 5 de 5. ¿Es este? Que me cojas. ¡Ah! Ya sé cuál me no falta. No voy a cogerte nada para convertirme en papá. El de los apuntes, el donde he puesto lo de... ¡Ay, se me ha olvidado un folio! Oh, le falta un folio de guión. Da igual, es como perdido, así está bien. No, espérate, que es un folio de apuntes, me interesa. Que es que te voy a bendecir ahí. 8 minutos más. Páralo, que en chico. Páralo, páralo. Hemos encontrado la hoja perdida, pero sí. No la necesito. No la necesito. Venga. Escúchame. Nos quedan 8 minutos. Necesito que me digas cuál sería tu nombre de papa, cómo sería tu escudo, cómo sería... Tú, espérate, métete en el anexo que tenías abierto antes. Y va, mira el nombre de papado, opíname un poco y quiero que mires las frases de los últimos papas, porque los últimos papas, los más recientes, que son 5 o 6 papas, que podemos estar hablando de los años 20 si quieres, se ven que se tienen su propio frase o refrán, que no sé si una frase, lo hablaré en el próximo episodio que hable de papas. Mira, hay uno que dice, espérate un momento, te lo voy a buscar. Esto ahora con una edición, pero por ejemplo dice este, el Juan Pablo I dice, humildad, ¿vale? No se te oye. Después, el Juan Pablo II dice... ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! Eso dice... ¡Era una diva! Sí, era una diva. ¡Soy todo tuyo, nena! ¿Benedicto XVI qué decía? Habla fuerte. Algo sectario. ¡Colaboradores de la verdad! ¡Somos los colaboradores de la verdad! Y yo, el de Francisco, el del nuevo papa, es buenísimo, tío. ¿Qué dice? Deberías decirlo tú que estás más cerca del micro. Ah, sí, pues no es que no leo. Dímelo y yo lo replico. Lo miró con misericordia y lo eligió. Lo miró con misericordia y lo eligió. Eso dice. Ah, se hablará del mismo, ¿no? Yo es que no me queda claro. Hay uno que habla de no sé qué de la luz. Mira, ve leyendo. Restaurar todo con Cristo o en Cristo. ¿Qué pone? En Cristo. Restaurar todo en Cristo, dijo Pío X. Hay uno... No, no, ya no hay frases. Ya no hay frases, ya es que es muy reciente esto. Bueno, vale, no. Vale. Espérate, que hay uno que habla de la luz. ¡Eh, ese! León, ¿qué número es? ¿13? 13. León 13 dice: luz en el cielo. Muy importante. León 13. Muy bien, tío. Bueno, tú, esto tú. Me recuerda a los Simpsons, un episodio que le decía el reverendo: hombre, la Biblia dice que no sé qué. Y decía: hombre, sí, pues yo le recuerdo a usted el fragmento de la Biblia Mateo 23. 23. Y salía y decía reverendo. Y entonces se fue de la montaña y nunca volvió. Y dice, sí, medite. Es lo mismo, tío. Tío. Elige luz en el cielo. Yo pondría como si fuera además un... el primero, ¿no? O el segundo, casi. Sí, yo pondría como si fuera un nick del Messenger. En sí, plan, esa de... Rest in peace, Michael Jackson. Y el, la fecha, ¿no? Algo así, ¿no? Como ah, algo no, del tío, Messenger, así. El típico mensaje ahora, se ponía... Ahora, ¿qué ahora, se ponía la gente en el Messenger? Ahora eso ha resurgido en Skype, tío. Claro, es cierto, en Skype. Bueno, dime, ¿qué nombre te pondría? Oh, no sé, tío. ¿Cómo era el Papa ese sencillo? Era nomás roto el Papa y gracias, amigo. Lo esencial, Lo esencial, el Papa esencial. Sí. Papa esencial primero. Simplicio. Simplicio. Papa esencial primero. No sé, yo me pondría algo, no sé. Tampoco es que te quería preguntar, te lo puse por ahí en el video. Shaolin Papa o algo así. Shaolin Papa. Oiga, esto no. Bueno, intento unir ambas religiones. La verdad es que os estoy boicoteando, ¿no? Desde dentro. Desde dentro. No tenedmelo en cuenta. Y después el símbolo ya... El tú. Símbolo... No ah, sé. Bueno, aquí puedo hacer una el llamada. El escudo de las Shaw Brothers. Por ejemplo. Por ejemplo. Qué fanático eres de Shaw Brothers, cabrón. Son muy feos, tío. Sí, las fotos... Ya hablaremos en el próximo del papado, así, en general. Pero eso he visto... El de Pío 11 es... Lleva unas barras de terciopelo. ¿Ah, sí? Como para no pasar al escudo. No, papa, aléjese del camarógrafo. De esta barra no puede pasar a atacar al camarógrafo. ¡Que no, yo lo santifico! Si a Pío XIII tiene una cara de pederasta... Bueno, de mafioso. Los papas antiguos, tío, antes de que fuesen mediativos, tenían todos cara de mafiosos, tío. Yo no sé cómo. Es que los papas son mafiosos, ¿no? Es que el papa, también la gente, los papas que conoce la gente, el que conoce la gente, el que tiene en mente, ese es el moderno, el de ahora, el de la tele, ¿no? Ahora, el de antes era ante. Un tío de mierda, era... Estoy aquí y ya está. Y... Pero veo que el escudo, como tiene las dos llaves así para los lados... ¿Has visto las llaves? Sí. Y yo, pues la del escudo del Vaticano son las dos putas llaves del Kingdom Hearts. Pero, por ejemplo, el de... Pon Vaticano en Wikipedia. Siervo de Dios Pablo VI, uh-huh. El escudo, con las llaves así... Y como está hecho, sí. Le da la apariencia del barco del Potemkin, que sale así con los dos cañones apuntando hacia los lados. Sí, sí, así es. Efectivamente, eso es lo que... Es lo mismo... Ahí asomando detrás del detrás del escudo, ¿no? Escúchame, coge y pon Vaticano, vas a ver... El... Bueno, eso en verdad es una tontería, la gente no ve esto, bueno. Ya. Bueno, yo te dije que deberíamos dejarlo hace tiempo. Sí, últimas cosas. Que yo tengo un tuit... No, que la gente nos ponga algo de dibujos, tío, que ya tenemos el fanart, visitad el fanart, que hemos hecho una pestaña poner, fanart. Fanart, ¿no? Yo sé. ¿Pone qué? Pone... Tú yo, tienes que poner yo tengo, esa cosa... En tierra plana, sí. Eso, en el fanart. Tengo que poner, como que también lo cuento como algo sí. Fanart que ha hecho alguien, ha hecho una web, ¿no? Bueno, que me entendieron mal por Twitter. Sí, es verdad. Nuestra porque no sabes tuitear. Deja... No, sí se olvida. Que no sabes. Yo puse el enlace y salió la imagen y lo otro se lo tomaron mal. Eso no había por dónde cogerlo, Carlos. Que... Es culpa de la audiencia. Que eso, que lo metas no, hagáis, en fanart. Mira, que no os cuesta nada hacer un dibujito, ¿sabes? De una servilleta de base, ¿sabes? Hombre... Si es demasiado denigrante, no lo ponemos, ¿sabes? Si es demasiado cutre, hay una servilleta de... Yo no sé, yo no digo que no a nada. Yo... ¿Tú tienes cámara, Carlos? Yo quiero hacer un vídeo próximamente. ¿Para qué? Un chiste malo. Sobre el fanart. Y no algo... tengo cámara. ¿No tienes cámara? Mierda. Bueno, buscaré una. Yo qué sé, te hacemos cura en un momento. Venga. Tú... ¿A qué quieres estar un paso por delante del resto de la... Todo esto de memoria, porque en otra región. ¿Quieres estar un paso por delante del resto de tus seres que te rodean, verdad? Sí, yo quiero ser cura. Tú quieres... No, cura, quiero tener la superioridad moral. No te voy a hacer cura, pero te puedo hacer un peldaño más. Un escalafón más en la frontera. Bien. Te voy a convertir en cura, Carlos. Venga. Espérate, me voy a colocar, ¿vale? Me voy a... ¿Qué vas a hacer? Colocarme. Para hacer un poco de teatro. Bueno... Vale. Carlos. Sí. Dios me otorga. Yo soy cura, ¿vale? Yo me he sacado. Es que por internet te puedes hacer cura. Te puedes sacar un diploma, no, un título de cura, digamos. Aunque no es válido si no pagas, obviamente. Es que son unos cabrones. Entonces, yo te nombro cura por el poder que Dios me otorga, prometes y juras que vas a... no sé qué decir. Sobrellevar lo mejor buenamente posible a lo que viene siendo ser cura. Escuchar las plegarias de tus creyentes y esas cosas que hacen los curas. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, si no es ahora, puede ser luego. Tú tienes el diploma, eso no hay problema. No, pues yo te nombro cura. Ahora, mira, ¿ya está? Sí, te vamos a hacer cura ahora en un momento. Lo pondremos en Twitter. ¿Y ahora qué? Cortamos, hacemos un par de clics y después nos despedimos. ¡Enhorabuena, ya eres cura! Ya soy cura. Venga, lo hemos metido en internet. ¿Cómo se llama la página? TheMonastery.org. Y Carlos, a partir de ahora, machote, eres cura. Me hubiese hecho más ilusión ser homeópata. También es como esto. Sí, bueno, pero... ¿Puedes bendecir y otro día homeopatear? Ah, vale. Homeopatear. O sea, ¿no son incompatibles? No, vale, no, vale. Al contrario. Seguro que un cura homeópata tiene más power del espíritu que ninguno. Tiene más caché. Adiós. ¿Vimos? El peor final. Sí, gracias. No, pero nuestras cuentas y todas estas cosas. @mierdapodcast es la oficial. Sí. La mía es @carloscuba. Y la mía es @carloscuba_. Barra baja. O guión bajo. Y @carloscuba. Arroba Carlos Cuba, tú. ¿Tú eres Carlos Cuba? Sí. ¿Tú has sido Carlos Cuba? Pues ahora me entero al final, ¿sabes? Cosa de radio, sí, de cutre. La tuya es... @Juanjo2D. ¡Ay, ha sido Juanjo! ¿Juanjo? ¿Juan José? Anda. 2D dimensiones. ¿Por qué? Ah, no sé. No lo sé. Igual que este tiene guión bajo. ¿Por qué tiene guión bajo? Porque estaba cogido sin guión bajo. Ah, en mi guau también estaba cogido sin 2D. Aunque no probé 3D. Bueno. 4D has probado. Es que eso ya, yo es que el tiempo no lo cuento como dimensión, o sea, yo no... Yo creo que cuando estamos hablando de dimensiones espaciales, nada del tiempo, ¿vale? El tiempo es otra historia. Yo no he dicho nada del tiempo, ¿eh? Eres tú solo el que está entrando en un rant. Venga, vamos, oye, ponemos Team Michin porque hemos hecho pocos chistes de... Venga, vale. Hemos hecho pocos chistes de... Porque es lo típico. De niños y curas. Es muy fácil. Sí, así que... Os vamos a poner una canción de Team Michin, un espacio musical, y nos despedimos. Adiós. Hasta luego, hasta la próxima. ¿Cuál es la canción que vas a poner? La de Pop Song, la canción del Papa. No, es que igual pongo. ¿Tienes alguna mejor? No, pero es una mierda esa. No me gusta. ¿No la pongo? Ponla. ¿No la pongo? No, ahora la pones. Venga, pues la pongo, venga. Hasta luego. Hasta luego. Fuck the motherfucker, fuck. Fuck the motherfucker, fuck the motherfucker, fuck the motherfucker, he's a fucking motherfucker. Fuck the motherfucker, fuck the fucking fucker, fuck the motherfucker, he's a total fucking fucker. Fuck the motherfucker, fuck the motherfucker, fuck the motherfucker, fucking fuck the motherfucker. Fuck the motherfucker, fuck the motherfucking Pope. Fuck the motherfucker and fuck you motherfucker if you think that motherfucker is sacred. If you cover for another motherfucker who's a kiddie fucker, fuck you, you're no better than the motherfucking rapist. And if you don't like the swearing that this motherfucker forced from me and reckon it shows moral or intellectual paucity, then fuck you motherfucker, this is language one employs when one is fucking cross about fuckers fucking boys. I don't give a fuck if calling the Pope a motherfucker means you unthinkingly brand me an unthinking apple state. This has now to do with other fucking godly motherfuckers. I'm not interested right now in fucking scriptural debate. There are other fucking songs and there are other fucking ways. I'll be a religious apologist on other fucking days. And the fact remains, if you protect a single kiddie fucker, then Pope or Prince or Plumber, you're a fucking motherfucker. You see, I don't give a fuck what any other motherfucker believes about Jesus and his motherfucking mother. I've no problem with the spiritual beliefs of all these fuckers, while those beliefs don't impact on the happiness of others. But if you build your church on claims of fucking moral authority and with threats of hell impose it on others in society, then you motherfuckers can expect some fucking wrath when it turns out you've been fucking us in our motherfucking asses. So fuck the motherfucker and fuck you motherfucker if you're still a motherfucking papist. If he covered for a single motherfucker who's a kiddie fucker, fuck the motherfucker, he's as evil as the rapist. And if you look into your motherfucking heart and tell me true, if this motherfucker fucking stupid fucking song offended you with its filthy fucking language and its fucking disrespect, if it made you feel angry, go ahead and write a letter. But if you find me more offensive than the fucking possibility the Pope protected priests when they were getting fucking fiddly, then listen to me motherfucker, this here is a fact. You are just as morally misguided as that motherfucking power hungry self-aggrandized bigot in the stupid fucking hat. Fuck the motherfucker and fuck you. you motherfucker if you think that motherfucker is sacred.